Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y otro viernes más aquí en el Estudio Lambda 1, os habla Víctor Fernández y esta noche nos sumergiremos de lleno en la última tecnología y nos pondremos las gafas de realidad virtual. Esta noche analizamos Batman Arkham VR. No es Batman, no nos va a poner una caña ni nada de eso. Sería interesante. A estas horas sería interesante. Se puede poner. Sería interesante. Bueno, tenemos en la segunda parte del programa ese debate que no podemos hacer la semana pasada sobre Nintendo, sobre las notas de Zelda y también sobre nuestras impresiones ya pasado un tiempo en Nintendo Switch y nuestros pronósticos para los próximos meses. Pero antes de meternos en la VR, señor Oscar, muy buenas noches. Hola. Las gafas esas son una mierda. Es la verdad que tengo yo absoluta para el día de hoy. Es la verdad absoluta. Tenemos también con nosotros al señor Gaspar. Buenas noches, gente. Gaspar en su línea. Hoy no tenemos con nosotros a Jorge porque ha tenido que ir de viaje, tema de negocios. Pero sí tenemos con nosotros a un compañero muy peludo, que es el Mono Cazoide. Y a los mandos de sonido, como siempre, señor David. Hola, soy Batman. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y antes de empezar os decía que hoy no contamos con Jorge. Haré yo las noticias en el programa de hoy porque Jorge está en el de camino a Barcelona ahora mismo, está en el avión. Y bueno, si lo veis por el salón del COVID de Barcelona, estará por allí, porque bueno, va a hacer algunas de sus cosas de dibujante y todo eso. Así que no dudéis en saludarle si lo veis por ahí y darle saludos landianos. Entonces, para variar un poco, señor Oscar, vamos a ir con las encuestas. Esta vez lo haces tú, te estrenas en el mundo de la encuesta. Me estreno y por fin se va a hacer bien lo de las encuestas en este programa. A ver. Vamos a leer primero las de la semana pasada. A ver si soy capaz de hacerlo. Y decíamos la semana pasada, ¿creéis que Zelda Breath of the Wild merece las alabanzas que ha recibido? De las 5 opciones que teníamos, están empatadas en el tercer y último lugar. No, por los problemas de rendimiento. Sí, porque es de Nintendo. Y no, porque es de Nintendo. Ambas con, bueno, ambas tres con 7% de los votos. En el segundo lugar, el Mono Cazoide ve como su primer puesto la semana anterior pues se ve perjudicado. Esto es un hito, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. La verdad es que duele un poco, ¿eh? Decía esa opción. El Mono Cazoide lo terminó el año pasado y esta opción tenía el 29% de los votos. Y la opción ganadora, con el 50% de los votos, decía sí, porque por el juegazo que es. Y bueno, esto es lo que pensaba la gente del foro en la encuesta la semana pasada. Bueno, es lo que pensaba, las opciones que les dimos. Y en el programa de hoy, la encuesta es... ¿tenéis pensado comprar VR en el futuro? Da igual qué VR sea, si sí, las de... podría ser las cualquier PlayStation opción, VR, Oculus... Cualquier opción. Tenemos 4 opciones. La primera es sí, pero tendría que bajar de precio. La segunda es sí, pero tendría que tener un buen catálogo de juegos compatibles. La tercera, no, quedará como algo anecdótico en la industria. Y la cuarta y última, el Mono Cazoide no está interesado en esa mierda. Muy bien, Oscar. Es posible que esta vez recupere el trono el gran mono. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pues sí. En todo caso, ya sabéis que para votar nuestra encuesta no tenéis más que entrar en complejolanda.foroes.org, nuestro foro oficial, registraros y postear en el programa del día de hoy. Es 10x21. Podéis votar simplemente sin comentar o podéis comentar lo que queráis. Y como siempre decimos, siempre agradecemos vuestros comentarios en directo que le dan un toque divertido y variedad al programa, con opiniones un poco distintas a las que podamos tener nosotros aquí. Sin más dilación, nos vamos a ir con la información. Nos vamos con noticias, noticias de hoy. Y empieza la semana de actualidad, semana cargada de noticias bastante variadas, con alguna que otra sorpresa, pseudo sorpresa más bien. Pero empezamos con Oculus Rift, porque Oculus se queda sin su fundador. Palmer Luckey abandona la compañía. Así lo ha confirmado la empresa en recientes declaraciones y en palabras de la misma empresa. Se echará mucho de menos a Palmer. Su legado se extiende más allá de Oculus. Su espíritu emprendedor ha servido para prender la llama de la revolución moderna de la realidad virtual y potenciar esta industria. Le agradecemos todo lo que hizo por Oculus y la VR y le deseamos lo mejor en su futuro. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Por qué cada vez que alguien se muere o se va a una empresa es un puto dios y todo lo que se dice sobre él es bueno, profundo, hasta poético? No lo entiendo. Y ahora otro comentario. Yo he notado un cierto bajón importante respecto al deseo o interés de los jugadores por parte de las gafas de realidad virtual. Me da igual cuál sea el modelo, ¿eh? Hablo en general, ¿no? Es decir, no veo tráfico en las webs, no veo tampoco, qué sé yo, pues incluso no veo, veo quizás una propuesta un tanto ambigua, pero en general sí veo que han decaído un poco los ánimos, ¿no? Yo recuerdo hace 2 o 3 años que estábamos todos cachondos perdidos con el tema de realidad virtual. Bueno, no todos, evidentemente, pero a día de hoy lo veo un poquito cabizbajo todo este rollo. Voy a comentar un par de cosas, David, sobre este tema, porque creo que tienes mucha razón. Y comento lo siguiente. Yo creo que han fallado todos los agentes que podían intervenir en esta ecuación. Primero, han fallado las empresas. Por ejemplo, en el caso de HTC y en el caso de Oculus, los productos son muy caros, no son productos viables para el consumo. En el caso de PlayStation VR, me parece, es mi opinión personal, pero creo que ha sido un bluff. Es decir, esa primera experiencia asequible de unas gafas de realidad virtual de cierta calidad, ya no estas de cartón de mierda de los chinos, estoy hablando de un casco de verdad. Pues digamos que las expectativas no se han visto cubiertas en primera instancia con juegos que son más bien experiencias anecdóticas y que no cumplen a lo mejor esa expectativa de calidad que nos vendían al principio. Sí, de hecho, Víctor, Sony lo reconoció, ¿eh? Sony no estaba contenta con los resultados de VR. Y por tercer punto, grandes responsables también los creadores de software, es decir, la gente que hace los juegos que no están creando productos un poco que cubran una necesidad de VR a un nivel que podamos decir, este juego lo quiero, ¿no? Pero yo, Vito, estoy de acuerdo contigo. Para empezar, el tema precio es fundamental. No es un, producto muy elitista. Muy elitista, no es para grandes masas, está claro. El tema de la falta o posición un tanto ambigua de las desarrolladoras, es verdad, es decir, juegos para realidad virtual, a día de hoy, hombre, hay propuestas, por supuesto, pero no hay un apoyo masivo, ¿no? Pero yo creo que eso realmente es una especie de sinergia extraña entre, claro, yo qué sé, las grandes editoras, pues a lo mejor tampoco quieren invertir esfuerzos en unos periféricos que tampoco les garantizan, pues qué sé yo, recuperar la inversión, unos hitos de ventas masivos, ¿no? Yo creo que es un poco mezcla de todo. Pero es que ¿quién se va a arriesgar a gastar ese dinero en un producto que no le vas a ver rendimiento? Es decir, por un juego no te compras unas VR. Pero ¿de quién es la culpa? La culpa es quizás de la poca repercusión que han tenido las gafas de realidad virtual. O quizás la culpa es de las desarrolladoras por no apoyar estas propuestas y también generar en la gente interés. Hombre, para comprar. Yo creo que lo segundo es más importante. No, tiene que haber algo que el usuario quiera tener. Pero, o sea, tiene que haber un incentivo para comprarla. Si no lo hay. Pero es lo que dice Víctor, es decir. Claro, yo soy ahí y digo, joder, pero es que estas gafas no venden lo suficiente. Ya, coño, pero tú también tienes la responsabilidad de generar interés en el público. Pero es que ¿no? cuando algo tan nuevo tiene que entrar en el mercado, tiene que entrar asumiendo ciertos riesgos. Es decir, si no cumplimos este margen de beneficios, pues lo mandamos toda la mierda. Pues no. Para dar un primer paso siempre en algo que es nuevo, tienes que arriesgarte, tienes que asumir que vas a tener unas ciertas pérdidas, porque si no, pues, va a pasar lo que está pasando. Precisamente por eso. Yo no ha habido riesgo por parte de las editoras. Evidentemente, por eso digo que es la segunda opción, me parece más importante en este caso, a la hora de valorar el rendimiento que han tenido las VR. Pero hay un punto aquí. Partiendo de la premisa de lo que os decía antes, ¿no? De esa responsabilidad por parte de todos los agentes implicados, yo creo que la balanza está un poco más del lado del creador de casco de realidad virtual, del lado del creador de la tecnología. Y os digo por qué. Vamos a ver, normalmente cuando sale un nuevo producto, ya sea una videoconsola, ya sea, bueno, cualquier dispositivo de estas características, evidentemente el desarrollador de software tiene una importancia grande, ¿no? Pero habitualmente, y esto lo reconocemos a simple vista cuando sale cualquier videoconsola, es la gran first party, es la gran empresa que hace ese material, ese casco, lo que sea, la que le da un soporte, aunque sea de marketing, a esos juegos iniciales. Es decir, es la empresa la que busca en primera instancia un acuerdo con alguna desarrolladora de software para, mira, queremos software para esto, nos lo haces, o te pagamos tal exclusividad, o te promocionamos, te hacemos en marketing, o tal. Por ejemplo, un caso que sí que hemos visto, esfuerzo de parte de Sony, en cierto modo, el asunto de Resident Evil 7. Es decir, yo estoy convencido de que ahí hubo cierto apoyo, a lo mejor no fue un apoyo gigantesco, pero cierto apoyo de marketing por parte de Sony para promocionar ese intento de Capcom, ¿no? Es que Sony, obviamente, tiene unas VR y es la única que se ha movido mínimamente a la hora de tener software compatible. Estoy porque si te vas a HTC, que hizo ese gran acuerdo con Valve, hasta ahora no ha valido absolutamente Valve... Y ya no te digo Oculus. Oculus va por libre, por tanto... Pero yo creo que Valve sí que está apoyando en la medida, como generador de software, en la medida en que se comenta que tienen varios juegos, varios en cartera, que son exclusivamente VR. Pero es que ya ha pasado mucho tiempo. Esos juegos en cartera deberían de estar ya saliendo o cerca de salir. No podemos esperar otros 2 años para que empiecen a salir los primeros juegos importantes para unas Oculus o para unas HTC. También hay que decir que Sony ha sido la más lista. También lo tenía mucho más sencillo, ¿eh? Porque claro, tú tienes con VR... tu herramienta para entrar al público es PS4. Tienes un apoyo de la leche ahí. Sí, claro. Entonces, por supuesto, Sony lo tenía mucho más sencillo. Y aún así ellos han reconocido que la repercusión no ha sido la esperada. Pero es que Valve también tiene una plataforma, algo con lo que trabajar. Pero el caso de Valve no tiene tanta implicación como el caso de Sony. Pero te diré una cosa, David. Yo creo que Sony debe esperar un poco, porque yo estoy convencido de que a finales de este año y principios del que viene, a lo mejor hay un pequeño despunte. No digo que vaya a ser un éxito, ¿eh? Pero que habrá un pequeño despunte de la VR. Y yo creo que Sony a lo mejor debió esperar un poquito a que fuera el momento. El momento en el que hay ya bastante software, bastantes empresas interesadas y tal. A lo mejor se ha anticipado un poquito. Un poco por la corriente esta de la promoción de la VR que hubo ahí atrás, ¿no? Y también ten en cuenta, Víctor, que el lanzamiento de las VR estuvo muy cercano al de PlayStation 4 Pro, ¿no? Es decir, Vamos, que Sony ya más o menos te decía el combo, el pack que tenías que comprar. Exactamente. Sí, sí, claro. Yo con el café estoy contento, pero es verdad que a día de hoy, pues las usé mucho en su día, pero a día de hoy las tengo guardadas porque no encuentro licencias suficientes para. No encuentro juegos, vaya, vamos a hablar en plata. Está el juego de Crytek este, que para mí es una cosa deseada, pero más allá de eso, la verdad es que aún no veo propuestas muy sólidas, digamos. Entonces, es un problema quizás para nuevos compradores, ¿eh? No, y aparte es que tendrías que hacer desarrollos casi casi exclusivos. Porque no todas las sagas de todos los juegos AAA, o sea, todos los juegos de todas las sagas AAA se pueden adaptar y que queden bien adaptadas al VR. En todo caso, debemos de admitir también que esto todavía está empezando, es decir, no sabemos todavía el futuro que espera VR, pero bueno, esta primera puesta en escena ha sido bastante fría, ¿no? Sí, no, ha sido un paso tímido. Pero yo creo que ya hablaremos más de eso en profundidad en el análisis. En todo caso, hay que continuar con más noticias. Ken Levine da detalles sobre su próximo proyecto. El creador de Bioshock, Ken Levine, ha podido charlar con la web de videojuegos Eurogamer durante el evento EGX Reset, celebrado en Londres. Sin ser demasiado concreto con respecto al proyecto que está desarrollando, ha declarado lo siguiente: queremos asegurarnos de que sea una experiencia fluida. He trabajado duro en Bioshock y Bioshock Infinite para provocar la fricción del jugador. Me he inspirado en juegos que consiguen esto mismo, que no te lo dan todo masticado, que ponen a prueba al jugador con dificultad y mecánicas. Levine apuesta por un cambio de planteamiento, ¿no? Quiere trabajar en un juego, comenta, más desafiante, asegurando que la mayor parte de los jugadores de Bioshock era capaz de terminarse el juego en un fin de semana. Y a eso añade lo siguiente: tengo envidia de juegos como Civilization, que juego durante mucho tiempo. Muchos juegos establecen ahora una relación a largo plazo con el jugador. Mis juegos nunca han apostado por ello, y es lo que más me atrae ahora. Y a la pregunta de cuándo podremos ver su próximo proyecto, Levine ha contestado: no vamos a ponerlo en el mercado hasta que no sepamos que es excelente y tenemos la suerte de no tener que hacerlo por obligación. Ya para terminar os recuerdo que Ghost Story, el estudio que dirige Ken Levine, pertenece a Take-Two. Y que, bueno, presumiblemente yo esperaría a lo mejor a un E3 para ver lo que está preparando. Me jugó el pescuezo de David a que está ambientado en una ciudad en el espacio, por lo de ir ascendiendo, ¿no? Es lo que toca. Los mares, los cielos y ahora el espacio. A ver, yo no creo que ni que se parezca remotamente a Bioshock, ¿eh? Sinceramente, no creo. Ya verás, algo del estilo va a hacer. Bioshock Pío, algo así, no entiendo. No, una base lunar en la luna, por ejemplo, una estación espacial. Por esto de ir ascendiendo y llegar a Dios. Bueno, eso tengo que decir que Bill Levine para mí es un tío al que aprecio como diseñador. Cualquier cosa que haga me interesa, así que muy pendiente de lo que pueda enseñar en el E3, en este, en el siguiente o cuando toque. Hay que decir una cosa importante de este tío, que es que comentaba él que le interesa mucho el asunto de la dificultad y que el jugador no se pase el juego en un fin de semana. Vamos a ver, lo que quiere decir en otras palabras es un juego que sea, entre comillas, eterno o rejugable al 100%. Por ejemplo, tú si juegas a un Dark Souls, ese juego es rejugable en la medida en que nueva partida plus, en multijugador, en no sé qué. Yo no digo que vaya a hacer un Dark Souls, me refiero a que busca ese espíritu en un juego que puedas pasarte mucho tiempo en él, ¿no? Bueno, pero en cierto modo, con Bioshock y con Bioshock Infinite ya eran juegos muy rejugables, de hecho. Sí, pero vamos a ver. Te pedía varias partidas. Pero vamos a ver, eran juegos eminentemente narrativos y que tenían una linealidad. Todo lo ibas a hacer más o menos parecido. Sí, no, en ese aspecto sí. Pero yo me refiero a que puede ser o la vertiente Dark Souls, es decir, un juego con mucho contenido que puedes rejugar porque hay multi, no sé qué, no sé cuánto, etcétera, o puede darse el caso de que sea un juego tipo servicio. Es decir, ese tipo de juego que está en auge hoy en día en móviles y que cada vez llega más a los ordenadores de los micropagos, no sé qué, tal. Eso puede pasar también, ¿eh? No lo descartéis. Pues yo creo que con Infinity ya estuvo cerca de lograr ese juego que la gente no saca en 20 minutos. En mi caso, por aburrimiento. Joder, Gaspar, qué basto. Y es un juego que me termina, en serio. Y yo creo que, a través de lo que decía Bono del espacio, yo creo que se ha subido tanto que lo siguiente va a ser el infierno, o sea, le toca caer. Yo no sé, tío. Yo defiendo la libertad. Libertad creativa, ¿no? Libertad de. No, iba a decir libertad de expresión, ¿no? Ah, vale. Que si fue la primera vez que critico a Bioshock Infinity. Esa no. Ya lo dije una vez, me lo terminé. Sé, tío, pero te dije que me gustó, pero hay zonas que me parecieron aburridas no y sé, largo de más. A mí el juego me pareció la hostia, pero bueno, entiendo que quizás es el Bioshock que menos me enamoró, ¿eh? Que menos me enamoró, matizo la palabra. Aunque jugablemente me parece quizás. Bueno, no, el mejor es el 2. ¿Qué coño? Un estudio determina que el 40% de la industria del videojuego británica podría emigrar tras el Brexit. Estudio realizado por UKIE, United Kingdom Interactive Entertainment, es una asociación de ocio interactivo de Reino Unido, ha determinado que el 40% de las empresas de videojuegos afincadas en el Reino Unido planea emigrar tras el Brexit. Estas preocupantes cifras podrían ser debidas al cambio de la situación con respecto a los impuestos, tasas una vez salido este país de la Unión Europea. Los principales beneficiarios de esta medida, los siguientes países, Canadá, Alemania, y España especialmente. Algunos de estos países, porque son más atractivos a la hora de cambiar a sede con respecto a incentivos fiscales y tal y cual, y en el caso de otros, no quiero mirar a ningún país en concreto, porque los salarios son mucho más bajos. Yo voy a decir un par de cosas. Primero, disfruten lo votado, ¿vale? Nunca mejor dicho. Y segundo, bueno, esto no es solo cosa de industria del videojuego. Es decir, hoy vi la noticia en El Mundo de que en general grandes empresas de diversos ámbitos planean hacer el Brexit, pero de Londres, ¿no? De la gran capital. Tienen allí sus sedes y planean irse de allí, pues precisamente por esa incertidumbre que hay respecto a la salida de la Unión Europea. Aparte, daos cuenta de una cosa. Es decir, el problema que tiene a día de hoy Gran Bretaña es el hecho de que la negociación está siendo muy, muy dificultosa. De hecho, Merkel ya les dio un collejón, porque la intención de la primera ministra británica, de May, era, bueno, negociamos la salida de la Unión Europea y al mismo tiempo las condiciones económicas, ¿no?, de esa salida. Y dijo Merkel, no. Primero salís y después hablamos, ¿vale? Entonces, la cosa va a ser jodida y, claro, debido a ese clima de incertidumbre, pues las empresas dicen, hasta luego, Lucas, y nos vamos de aquí. Lo siento. Yo les voy a decir que, en general, pienso que Canadá es un país bonito. Y que se vayan todos a Canadá. vais. No, no, vais. Pero no quiero a nadie, no los quiero en Europa. No, pero la intención es quedarse aquí en Europa. Claro, joder. No, fuera, fuera. Pues a España vendría bastante bien. No queremos ocupar. No, fuera. Pero yo, vamos a ver. A Canadá todos, fuera. Yo no, Margo. Pero tú de quién hablas, ¿de las empresas o de Gran Bretaña? ¿De qué estás hablando? De Gran Bretaña, de todos. Muy bien. Todo lo que las islas ingleses. Todos a Canadá, fuera. A ver, los británicos siempre han sido muy listos, siempre han querido todo a su manera, o sea, nos vamos pero queremos tener los beneficios de pertenecer a la Unión Europea, en fin, no sé. Pues hay unos cuantos estudios en Gran Bretaña que sería muy cundientes tenerlos por aquí. Hombre, ellos, vamos a ver, los incentivos fiscales en España son una mierda, ¿vale? Lo que pasa es que los salarios son muy bajos. A lo mejor un tío que trabaje allí, un perfil senior, cobra 3 más que un perfil senior de España. Y eso, claro, a lo largo de un año se hace mucho dinero. Por eso muchas empresas están viniendo aquí a España a montar sus sedes. King, Gainlove, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque sale barato contratar. Y además hay mucha gente, digamos que hay sobre, no sobre cualificación, pero hay mucha gente que sale de la facultad y no hay trabajo suficiente para todos. Vale, y por otro lado, yo me acuerdo, David, cuando salió el referéndum y tal, el día siguiente la Unión Europea, no sé qué tipo fue, de la Unión Europea, hizo unas declaraciones que sonaban en plan, bueno, venga, piraos sería, rápido, que queremos seguir haciendo aquí nuestras cosas europeas, así que piraos. Sería Tusk. Tusk es el manda más seria de hoy en seguramente, pero las declaraciones fueron, venga, piraos de una puta vez, que queremos seguir haciendo nuestras movidas europeas aquí. Pero ellos nunca han estado integrados, siempre han visto a Europa como... Sí. Esa parte de Europa a la que nosotros no pertenecemos, pero con la que tenemos ciertos pero, líos. A ver, yo líos sexuales. Lo que no voy a consentir como europeísta que somos todos, y yo lo soy, yo creo en un mundo globalizado, es ¿estás o no estás? Es decir, a mí esto de no estoy, pero quiero las ventajas claro, de estar. Claro, pero eso siempre ha sido así en Reino por supuesto. Unido. Claro. Y aparte es lo que comentaba un día con Gaspar. Gaspar me decía, es que si os dais cuenta de quién votó referéndum de manera masiva para salir, son todos viejos. La juventud de Reino Unido no quería salir. Totalmente cierto. Entonces, pero es paradigmático porque en España pasa lo mismo con otras cosas. Es bueno, exactamente. Pero exactamente, ¿no? Lo mismo, ¿eh? O sea, demográficamente, el voto, podríamos decir, más retrógrado suele ser de la gente pues de 45 para arriba. Bueno, he dicho viejos de forma despectiva. Sí, gente mayor, ¿vale? Madura. A ver, yo lo dije con Bono y esto es siguiendo un poco con el off-topic. Discúlpate los oyentes, yo siempre lo dije, a mí Gran Bretaña, que lo dije, era uno de los más de la Unión Europea, o sea, no querían integrarse, pero oye, cada vez que ponéis una norma, yo me quejo y quiero cambiar las normas a mi favor. Claro. Para eso te vas. Pero es porque siempre han sido unos piratas. Pero vamos a ver, no solo eso, cuando tú tienes cierto peso en un grupo, pues joder, cuando se hace una norma, tú intentas inclinar a tu balanza. Ellos están en su legítimo derecho como país a decir, mira, nosotros queremos esto. Y si se hace, pero es bien, que eso estaba no, mal ya hace un momento. ¿Y qué hace Alemania? Lo hacen todos los países. Pero es que Alemania, por lo menos, hace todo. Pero del momento que ellos no quisieron el euro, ya deberían haber perdido peso. Y ya le hicieron un favor manteniéndole el peso y el derecho a veto. No, eso estuvo mal. Y es que ahora, si no entras en la Unión Monetaria, oye, tu peso se reduce y mandas menos. Pero es y que, si no, ¿cómo ha pasado? A la puta calle. Gaspar, es que aún encima, cuando se hizo la votación, todo el tema del Brexit, lo que querían era pirarse, pero mantener todos los contratos, el tema del libre comercio y el libre movimiento de personas. Pues que comercien con sus excolonias. No, claro. Querían tener todos los beneficios económicos, pero fuera. No, tío. Bueno, no puede ser. Hasta aquí el debate político. Joder, para una vez que hablamos de algo serio en el programa, pues mira. Sí, a ver, hombre, pero a ver, esto es de videojuegos. Sí. Luego en el debate retomamos todo esto. Continuamos con más noticias de videojuegos. El 4 de abril, BioWare desvelará el futuro de Mass Effect Andromeda. Así es, amigos, tras varios días desde la polémica suscitada por algunos elementos del apartado técnico del juego, BioWare ha realizado un anuncio oficial en el que desvela que el día 4 de abril, dentro de casi nada, conoceremos la batería de medidas que tienen planteada para arreglar el juego. Han aprovechado también para agradecer a la comunidad todo el feedback que han recibido y prometen mejorar notablemente Mass Effect Andromeda. Yo tuve discusiones al respecto en Twitter con gente y demás que que bueno, el juego tal, seguro que exagera, esto es una conspiración de las empresas y demás, o bueno, de los medios en este caso, perdón. Hombre, es verdad que en cierto sentido, pues creo que se han exagerado ciertas cosas, pero cuando es la propia BioWare la que sale a la palestra para medio disculparse y decir que van a tomar medidas serias, es porque evidentemente el juego no ha salido 100% pulido, ¿no? Es decir, accusatio manifesta, ¿no? Entonces, no sé, me da la sensación de que evidentemente sí, le ha faltado quizás un tiempecillo para estar más pulido, ¿eh? Pero eso también puede ser por simple decisión de lavado de imagen, es decir... La presión mediática, efectivamente, ¿no? Pues vale, pues esto es cierto, el juego... A ver, yo llevo 37 horas ya de juego. Es cierto que tiene algunos problemas. Yo no he tenido bugs faciales tipo morritos. He tenido algún bug de que el personaje se me quedó enganchado a un elemento del juego y no podía salir. Menos mal que un enemigo me tiró una granada y me hizo volar y pude salir de ahí. Pero, a ver, lo que necesita es un parche de rendimiento en PC, pero vamos, fijo, porque no está pulido 100%. ¿Tiene problemas de que necesitaría un tiempo más? Pues puede ser. ¿Es esa mierda de juego que nos estaban vendiendo? Pues no, todo lo contrario. Es que yo detecto una tendencia muy importante en la prensa en general, pero no desde ahora, ¿eh? Ya desde hace un tiempo, que es el escarnio, ¿no? Cuando una cosa, alguien la tacha o alguien influyente la tacha de mierda, esa cosa se convierte automáticamente en una mierda. Yo no hablo de esto que hablan mucho en YouTube y todo eso, de las conspiraciones de... No, no, porque esa compañía les dejó de dar juegos y entonces es para vengarse, no, no. Vamos a ver, simplemente es la moda, ¿no? ¿Recordáis un juego de Rebellion lanzado por Sega, en este caso de Alien vs Predator, que lo pusieron a parir, pero a parir ese juego? Por ciertos motivos, no sé si eran técnicos o por qué movida. No, y luego, no gustó. Y luego para nosotros el juego, joder, era un buen juego, estaba muy bien y tal. Pero esto se produce, ¿eh? Y a la inversa también se produce. Es decir, cuando algo es excepcionalmente bueno, eso es lo puto mejor de historia y todo Dios se sube a la parra. Y esto también es así. Entonces, en fin. El caso más alarmante que yo he visto en los últimos años fue con Castlevania los Osamu 2. A ese juego se le masacró vilmente. Pero es lo mismo que le está pasando ahora a Mass Effect. No, Oscar, no, porque vamos a ver, el tema de Mass Effect Andrómeda, claro, aquí se han centrado sobre todo en problemas técnicos. Sí, claro. Problemas técnicos ante todo. Sí, pero una vez que empiezas con los temas técnicos ya te empiezas a meter con que no mola porque no está Shepard, la historia es una mierda, en fin, todo ese tipo de cosas. Es algo subjetivo. Claro, pero empiezas con problemas técnicos que realmente no es, a mí por lo menos no me ha pasado tan exagerado como no estaban vendiendo, pero sí tiene problemas. Empiezas por ahí y ya acabas por todo lo demás. No lo sé, es decir, yo me fío de tu palabra, también me fío de la palabra de otra gente que no son medios y me han dicho, pues oye David, tío, yo lo he jugado de forma, sabéis, con el EA Access y el juego me ha dado unos problemas de la hostia, ¿no? Versiones de consola y demás. Entonces, evidentemente hay algo ahí, ¿no? Hay algo ahí. También entramos un poco en el fenómeno de lo aleatorio. A lo mejor hay gente que, por cuestiones aleatorias, le da más problemas que a otros. Claro. ¿De acuerdo? Pero además el efecto que dentro me da, pues como hay problemas técnicos, es algo que más que subjetivamente es así, pues bueno, quizás el cebarse está un poquito más justificado, digo un poquito más, ¿vale? Se ha exagerado bastante. Pero en el caso de los Osadu 2, o como comentó Víctor, el MSU Predator, es sencillamente un juego que señalan, porque alguien lo señala y empieza la tendencia de masacrarlo vilmente, ¿no? Efectivamente. Porque sí, porque está de moda, y si no lo haces es que no sabes de videojuegos. Bueno, también pasó con Alien Isolation. Bueno. Tampoco lo vi de esa forma. Alien Isolation es verdad que no tuvo una media Metacritic de la hostia, pero no tuvo esos problemazos de Alien vs Predator. Pero me refiero que no caló, no es un juego que calara en la prensa. No, pero no se trata... Sí, hombre, pero tiene una media bastante aceptable. Sí, pero el problema fundamental es el efecto que produce luego, ¿no? Porque, claro, la gente se lo empieza a creer. Y muchas de estas personas, en vez de probarlo por sí mismos, determinar si eso es verdad, directamente... pues siguen esa dinámica de escarnio, ¿no? Se empiezan a hacer bromas, se empiezan a buscar y hacer recortes de los vídeos polémicos y cosas de estilo. Y entonces eso acaba en una promoción totalmente dañina y terrible para el juego. De ahí, yo entiendo que de ahí es de donde sale, a lo mejor, esa carta por parte de BioWare para decir esto. Ellos saben perfectamente que el juego no salió pulido, pero ningún juego a día de hoy sale pulido al 100%, ninguno. Y lo que pasa es que ellos, imagino que conscientes de esta historia... Pues, ¿qué pasa esto? Yo tengo un contacto, una persona que... Os lo comento a modo de anécdota, ¿eh? Una persona ha llegado hoy en día a mí, me comentó una cosa muy curiosa que pasó a las puertas de Rocksteady. Rocksteady, como sabéis, creadores de la saga Arkham de Batman. Pues básicamente, La gente salía a tomar, bueno, a echar el pitillo, todo eso, después de una reunión. Y era la época justo en la que se iba a lanzar el juego. Quedaba muy poco para release. Y entonces salieron estas personas. Esta persona llegada que comento estaba fuera porque estaba justo al lado, en un edificio de al lado, y había bajado también. Fue una coincidencia, ¿no? Y decía, pues, que la gente estaba diciendo... No, me cago en la puta, me cago en la puta. Está diciendo, bueno, en inglés, ¿no? Evidentemente. Esto es una locura, esto es una locura. No podemos... la EPC no la podemos sacar así, esto no se puede sacar así y tal. Y en ese plan, ¿no? Y estas cosas pasan en todas las empresas. Hombre, hay cuestiones que son objetivas, como el caso de Arkham Knight, que fue terrible la versión PC. Pero hay cosas que son, a lo mejor, más pequeñas, pero que se hacen gigantes porque se ha hecho escarnio de eso, ¿no? Y es el caso de Andrómeda, creo yo. Iba a decir, yo creo que con el tema de las notas, a ver si me explico bien. Yo creo que existen ciertas publicaciones o revistas que tienen notas de arrastre. Es decir, Edge o alguna otra revista, por ejemplo, puntúa mal un juego y si dice las primeras notas puede provocar un efecto arrastre. Es decir, otro tío, pues yo que sé, el caso más efecto de Andrómeda, Edge, pues no se pone una nota, le saca un 7 y otro tío le encantó el juego, ve la nota de Edge y dice, hostia, es que si yo lo puntúo alto... Sí, también existe una presión... Igual me van a mirar mal a mí. Pues le voy a bajar un poco la nota. A ver, la siguiente revista dice, hostia, 7, 8, pues yo le pongo un 6. Edge... Pues yo le pongo a este un 7,5. Edge sí, va un poco... va a su bola y suele sacar los análisis más tarde que de lo normal. La usé, es decir, de ejemplo, para que pero es verdad, sí, sí. IGN y GameSpot son las dos poderosas. Si un analista cruje un juego, va a generar tendencia. Y si un analista le pone una notaza brutal, va a generar tendencia. Y mucha gente de otras muchas revistas, de otras muchas webs, van a ser perjudicados en sus análisis a la hora de valorar los juegos, precisamente por esas tendencias. Eso es así, es verdad. A ver, yo quizás mi experiencia personal y vida profesional en este mundillo de la prensa del videojuego, yo podría contar historias para no dormir en cuanto a notas. No lo voy a hacer porque eso tendría implicaciones con terceras personas que tampoco me interesa sacar a luz aquí. Pero de las notas, de verdad, no lo toméis como una referencia absoluta porque directamente no lo es. O sea, mi reflexión final sobre las notas es que la mayoría de ellas se negocian. Se negocian. Esa es la palabra. Se negocian. Y ya está. Se acabó de decir. De verdad, leed textos, ved lo que dice el analista, ahí está la clave. Pero el tema de las notas es un numerito, es un reclamo para la gente, es el morbo. Pero no os fijéis tanto en las notas porque es que no. Se negocian y ya está. Mira, por ejemplo, actualmente tenemos el caso de un JRPG que sale la semana que viene, que lleva unas notazas de escándalo, ¿vale? Sí. Y tiene suele tener cosas típicas que no le suelen gustar a los analistas. Es decir, tiene combate por turnos, tiene un toque de visual novel grande, sale en inglés y lleva una media de 94. Y en España está batiendo récords de notas. Bueno, pero... O sea, hay juegos a los que les ha criticado por esos tres apartados, aun teniendo calidad, y se les ha puesto a parir. Tiene razón, Gaspar, ¿eh? No dudo de su calidad, es más, yo lo tengo reservado hace mucho tiempo, ¿eh? Pero entre que la fama que empieza a arrastrar la saga, que es exclusivo de cierta compañía... Pero siempre han sido bastante bien valorados. Cierta consola. Pues decirlo, no es cuestión claramente de Persona 5 y solo. Y ahora tal... Sí, joder, pero nunca ha llegado a este nivel de notas. Vamos a ver, lo que una cosa que tenemos faltó, clara... A Persona 4 le faltaron una o dos décimas, nada más. Porque conocemos otras sagas que comparten estas características y no tienen estas notas ni de coña. Una cuestión importante que comenta Gaspar, yo me quedaría con eso, de lo que comenta, de todo lo que comentó. Eso siguiente, independientemente de la calidad de Persona 5, que es un juego que yo estoy seguro de que va a ser un gran título y demás, no lo pongo en duda, ¿eh? Esos factores son ciertos. Existe una falta de unidad de criterio enorme en las webs de videojuegos profesionales, ¿no? Lo típico de a tal juego lo crujo por esto, pero luego elogio a este otro obviando esto, ¿no? Esa clase de cosas, ¿no? No hay unanimidad en los criterios. Es que esto es un debate interesante. El otro día lo comentábamos, Víctor. Para mí no existe la analista de videojuegos. No. Eso no existe. Eso es un invento. Eso es un invento para darse aires de ser más importante de lo que realmente se es. Entonces, cuando realmente se pretende una web tener un criterio unificado, es que no existe al final. Porque al final se trata de lo que diga un tío puntual sobre un videojuego. Y ya está, se acabó. Entonces, Para mí, en serio, esto hay que quitarle un poquito de hielo al asunto y, aunque os parezca un tópico, lo que decimos siempre aquí, intentad tener vosotros vuestra propia opinión, porque de verdad, el tema analistas es, y demás, eso es, me huele muy rancio. Eso es lo más principal, porque un analista de videojuegos de las páginas web famosas es un tío que ha jugado muchos juegos en su vida y que tiene la facultad de que sabe escribir bien. Y bueno, a veces hay altibajos en este último aspecto. Pero quiero decir, no difiere mucho de ti que nos estás escuchando. Tú también has jugado probablemente muchísimo a videojuegos. Probablemente tengas los mismos conocimientos de videojuegos que un tío que está analizando la web más importante de este país. Lo que diferencia es que él está escribiendo y es una persona que se dedica a escribir. Entonces, prueba tu juego y determina si te gusta. Eso es lo más importante. Y aparte de eso, yo me he leído algún análisis en inglés de un tío que se nota que no le gustaba ni el género que era el juego, ni había hecho ni 15 horas de juego, y dices tú, pero qué cojones estás analizando y encima le estás poniendo una mala nota, cuando se nota leyendo análisis que no te gusta el género, que te han forzado a hacer el análisis y has jugado X horas y estás suspendiendo un juego. O sea, pero eso es porque entendiste mala traducción. No, joder, es que se da muchas veces el caso de que a alguien le toca un juego que no le gusta el género, o sea, y le dicen, no, tienes que analizarlo, tienes 10 días. Joder, que no me gusta, no lo trago, pues lo haces con mala hostia, no te gusta, te fuerzan y ni lo terminas ni hostias. Y le pones una nota de mierda porque no es un género que guste. No hace falta irse a webs extranjeras para ver ese tipo de cosas, ¿no? Decir, es que en español no solo leemos. No, a ver, yo leo todo de todo el mundo y cualquier opinión es respetable, ojo, pero bueno, es decir, esto no es una ciencia exacta, no hay una referencia, no hay una... Quiero decir, lo que diga X medio no tiene que convertirse en una verdad absoluta, ¿no? Ni mucho menos. Ni siquiera lo que diga la gente en general, pero, Pero hay análisis que son aberraciones como... Yo recuerdo bien cierto análisis de Pokémon que ponía... Puntos negativos. Demasiada agua. Bueno, tío, ya lo sé. Yo estoy en una revista, leo eso y le digo al tío, mira, sí, no vuelvas mañana. Evidentemente hay casos perpénticos, pero tampoco es normal seguir. Yo también he leído textos muy buenos y, oye, también hay que decirlo, ¿no? Y analistas, mala palabra. Muy buenos y estoy de acuerdo con su opinión. Es decir, tiene que haber de todo. Lo que pretende decir Víctor y lo que decimos todos es que es una opinión más tan válida como otra cualquiera. Es subjetivo, totalmente. Claro, y punto, y ya está. Y no quiero tenerlo como referencia. Pero el caso de Andrómeda para mí es diferente, porque Andrómeda es algo objetivo, hay problemas, y eso objetivamente no admite discusión. Yo no puedo discutir si un tío de repente estoy jugando y lo traga a la tierra y se va a un limbo de la nada, ¿no? Y me pasa varias veces, pues eso no admite discusión. Pasa y ocurre y ya está. Eso no es un punto subjetivo. Entonces, puedo entender que el caso de Andrómeda pues haya cierto cabreo, ¿no? A lo mejor exagerado, sí, pero hay cierto cabreo. Pero en el caso de otras apreciaciones subjetivas, pues macho, pues no se puede ver como algo referente. Ni siquiera el nuestro podcast, hay que decir que ni siquiera el nuestro. El nuestro es una opinión más como tan válida como otra cualquiera y punto. No estamos aquí para vender juegos, sino para hablar de juegos y ya está. No, perdona. En fin. Mi opinión es ley. No, la vuestra, no es ley, bueno, es secundaria. Es una ley, pero una ley mal hecha. Menos mal que hablas poco, que si no, ya está, nos venga. Tendrías aquí a todos sodomizados. Hoy estamos muy habladores. Se acabó. Anunciado Paprium, un juego nuevo para Sega Mega Drive. Watermelon Games, colectivo responsable de juegos como Pier Solar, acaba de anunciar su próximo proyecto para la clásica Sega Mega Drive. El juego se llama Paprium y se trata de un beat'em up clásico que recuerda títulos legendarios como Street of Rage o Final Fight. Este juego tendrá 24 niveles y 5 personajes jugables, además, por supuesto, de un clásico modo cooperativo para dos jugadores en local y varios modos de juego a desvelar. El juego saldrá, en principio, en formato físico para Mega Drive, en una edición clásica compatible con sistemas PAL y NTSC, vamos, que es Region Free. Mucho Region Free. Yo lo he visto el tráiler y a lo mejor cae. Creo que sale a la altura de septiembre-octubre. Vale, ya se puede comprar y me parece impresionante lo que ha hecho esta gente con la Mega Drive. Yo lo he mostrado con Pier Solar, pero estuve en el tráiler de Paprium. Y es que es una cosa brutal lo que han conseguido. O sea, el juego es un espectáculo gráfico, unos sprites gigantescos, varios personajes en pantalla, bastante fluido por lo que he visto. O sea, me parece una gozada lo que han hecho con lo que han conseguido exprimir con la Mega Drive. Y no sé, me hace ilusión comprar este juego para Mega Drive. Ya veré más adelante lo que ocurre. Estoy seguro además de que saldrá también para otros sistemas más adelante, como también pasó en su día con Pier Solar. Pero tiene una pinta fantástica. De hecho, el trailer es muy molón, sale un tío super mazado, una especie de coreano. Y es impresionante, insisto. Tenéis que echarle un vistazo porque merece bastante la pena, ¿eh? Y aparte, en tamaño es una brutalidad, ¿eh? Para ser un cartucho de Mega Drive. Sí, efectivamente. Leí que eran 48 megas. Cuando el cartucho más grande era de Mega Drive era un Street Fighter 24. Creo que estaba en el récord. Creo que son más incluso, ¿eh? No estoy seguro ahora del tamaño, pero. Que el más grande era 24, Street Fighter. Y este, bueno, era un. Era el doble, vamos. No sé ahora exactamente el tamaño, pero creo que incluso era más, ¿eh? O sea, se nota por el tema de animaciones y tal, que lo ves y dices tú, está muy. O sea, muy fluido, muy. O sea, yo igual exagero un poco, sí, seguramente estaré exagerando, pero tú ves el juego, tal cual, el movimiento. Sí. Parece un juego de Neo Geo, no de Mega Drive. Street Fighter, Super Street Fighter 2 en Mega Drive eran 40 megas. Pues yo creo que este lo supera, ¿eh? Pues este lo superaba, porque leí que era bastante más. Sí, lo supera, ¿no? Pero me parece una jodida gozada. Y más me hace ilusión. Yo la Mega Drive fue una consola que disfruté pues de forma tardía, muy tardía de hecho. Y hombre, me da ilusión hacerme con él. Ya veremos a ver, insisto, la fecha oficial de salida, porque creo que de momento no hay una fecha concreta. Ya os digo, os hablo de los meses de octubre, noviembre, pero tiene una pinta fantástica. ¿Y es la misma gente que hizo el Piero? Sí, sí, la misma gente que hizo Piero Solar. E insisto, estoy segurísimo de que después harán versiones para Steam, para incluso para alguna plataforma tipo Dreamcast, o incluso para PS4 o Vita. O sea, Mega tiene la exclusiva temporal. Sí, yo, hombre, vamos a ver. Yo supongo que es una compañía que tendrá especial cariño Mega Drive, Genesis, vaya. Sí. Y lo demuestran pues con proyectos que. Claro, daros cuenta que Piero Solar salió hace 4 años en Mega Drive. Y ahora pues han estado todo ese tiempo ocupados en este Paprium. Y la verdad es que insisto, echarle un vistazo porque merece mucho la pena, ¿eh? De verdad, no lo digo por decir, echarle un vistazo y igual la próxima compra que hagáis es un juego de Mega Drive, parece mentira. Muy bien, muy bien, muy bien. Anunciado oficialmente Destiny 2. Esta semana Activision y Bungie han anunciado lo que muchos llevaban rumoreando desde hace unos días. Destiny 2 se nos ha mostrado con una CGI promocional y un tráiler de lanzamiento también CGI. Un dato interesante es que el título no solo será publicado en Xbox One y PlayStation 4, sino que esta vez podremos verlo en PC. Y cabe destacar que la versión de PS4 recibirá contenidos exclusivos hasta otoño de 2018. Activision ha prometido un primer tráiler de gameplay para el día 18 de mayo, que además ese día harán una retransmisión en directo. El título saldrá a la venta el 8 de septiembre de este mismo año. Yo debo decir que cuando vi esta noticia, no sé, en mi cabeza, o sea, con esas míticas plantas del desierto rodantes que pasan así... ¿Sabéis? Mítica planta esta rodante. Pues eso se convirtió en mi cerebro en ese momento. De verdad, Destiny para mí fue un gatillazo. No es mi tipo de juego, ¿eh? No es mi tipo de juego y no supe verlo en ese momento. Entiendo que para otra gente sea una experiencia maravillosa y demás. A mí me parece un soberano coñazo. A mí, ¿eh? Así que este Destiny 2, mi interés es prácticamente nulo. A lo mejor hay cosas que se mejoran y podrían hacerlo un poco más atractivo, ¿no? Pero para mí tiene interés nulo. Además, a mí me huele que... El tema de Destiny, por parte de Bungie, ha estado todo demasiado planificado ya desde antemano, porque quiero decir, esta segunda parte ya lleva mucho tiempo en la cabeza de Bungie, es decir, incluso al parecer hay rumores de que el juego debería haber salido antes, incluso esta segunda parte, ojo, es decir, que realmente desde el principio Activision ya tenía planificado esta nueva IP como algo pues muy bien fragmentado, muy bien separado en el tiempo, varias entregas, varias secuelas y demás. Todo me parece muy precipitado, muy precipitado. En cualquier caso me fío de Bungie, es posible que haga un buen trabajo, pero no es mi tipo de juego, insisto, ¿eh? No es mi tipo de juego y la verdad es que lo miro de reojo. Pues yo esta segunda parte, al salir en PC y no tener cuotas, es probable que le dé un tiento. O sea, caerá cuando lo vea a un precio más o menos que me parezca justo. Pero... O sea, no lo probé 360 ni Play 3 porque no me parecía un juego para pagar cuotas. O sea, no sabía si me iba a gustar o no. Pero Destiny lo puedes jugar en PS3, PS4, sin cuotas, bueno, y sin nada. No me convenció para en ese momento. Y de hecho, la gran ventaja que tiene esta segunda parte es que efectivamente ya no tendrá el lastre de la generación pasada, ¿no? Y eso quizás para Bungie sea un punto muy positivo y podrán mejorar cosas a nivel de escala de niveles o qué sé yo, que por la anterior entrega pues no podían hacer. Y aparte, incluso control, teclado y ratón me parece más cómodo también para el tipo de juego que es. Bueno, pero ya son circunstancias, Gaspar, de cada prioridad. No te creas, ¿eh? Destiny realmente el tipo de control es un tipo de control halo. Sí, a ver, en este caso, cada jugador tiene sus prioridades para. No, sí, pero. Meterse ahí, qué versión prefiere cada uno, eso no sé, tampoco es algo importante. Jugar halo con mando es. No sé, es una saga que estaba muy pulida a nivel de control. Y a Destiny le pasaba lo mismo. Bueno, los problemas de Destiny eran otros. Habrá que ver lo que ha cambiado Destiny con las últimas expansiones, que esa es otra. Destiny 2 no es un juego de compra para comprar de salida. Destiny 2 es un juego para comprar una versión completa. Ese es otro porque, problema, ¿no? Porque ese es el problema más gordo que yo le veo a Destiny. Destiny es un juego que salió escasísimo de contenido cuando salió y más tarde se le fue ahí, añadiendo expansiones. Pero coño, un nivel de abuso de al usuario de te sacamos esta expansión, te sacamos otra cual, te sacamos pero, otra. Oscar, a ver, fin, Destiny ha seguido el modelo de los MMO en PC. Juego base, al cabo de un año y pico expansión, al cabo de otro año y pico no. Otra expansión. ¿Cómo que año y pico y otro año y pico? Expansión. Si Destiny salió en mayo del año pasado, tío. No tiene ni un año. No, salió en 2015. ¿2015? Sí, entonces metí yo la pata. Va a cumplir ahora. 2014 incluso, ¿eh? No, joder. Tiene 2 años y medio. ¿Va a cumplir ahora? No, si salió en mayo, creo que había sido mayo. Cumple ahora dos años. ¿Cuándo fue el lanzamiento de Final 15? No, de Final 14. Joder, Final 14 salió en la versión Arian Reborn, salió en 2014, ¿no? Pues lleva 4 expansiones tochas, va a salir la cuarta dentro de poco. Sí, pero, es un sistema similar a este. Pero no ha sido tan abusivo. Lo que me no llama la atención. Arian Reborn ya era un juego con muchísimo contenido y cuando si salió. Si quieres, pasas por caja igual. Me llama la atención que el. Vamos a ver, yo creo que cuando sale Destiny, Activision y Bungie no se esperan que la generación estuviera tan a punto de caducar, ¿no? Yo creo que esperaban a lo mejor un poquito más de tiempo. No, hombre, coño, no, ya está en las últimas, 360 y PS3. Pero vamos a ver, yo creo que esperaban como mínimo un año más de generación. Y os lo digo porque. No sé yo. Porque realmente cuando anunciaron el juego, se anunció a bombo y platillo que ese juego iba a durar, iba a ser eterno, iba a durar pues el hostia de años. Salió en 2014, sí, 9 de septiembre de 2014. Sí, no. Que iba a durar el hostia de años y completamente. Comentaban que la franquicia, se comentó en su momento, que iba a estar activa durante 10 años. Es decir, lanzaban el juego y lo iban a nutrir con expansiones durante todo ese tiempo. Evidentemente, eso era insostenible en una generación nueva que exige mayor nivel de calidad, no sé qué, las típicas cosas. ¿Qué pasa? Que en general el feedback fue positivo, es decir, muchos jugadores se lo pasaron de puta madre con este juego. Yo coincido con David, para mí no es la clase de juego que yo suelo disfrutar, ¿no? Pero joder, este juego fue un éxito, por eso hay una segunda parte. El objetivo de Bungie era crear una comunidad de Destiny. Comunidad fiel, una comunidad que esté jugando, una comunidad que cada vez que sacas una expansión, cada X tiempo, la vayan a comprar como jodidos locos y con ilusión, y lo ha conseguido, ¿eh? La comunidad de Destiny es brutal. Pero no sí, es sí, tiene tipo su base fan. Sí, sí, sí, o sea, pero lo han conseguido, era su objetivo, yo pienso, ¿eh? Y lo se vio muy perjudicado por ese lanzamiento tan perruno. Sí. Pero bueno, al final la cosa ha remontado, ¿eh? Yo os digo que para Bungie ha sido un éxito. A ver, Destiny es un juego que sin hacer muchísimo ruido, o sea, bueno, ha logrado una base estable. Imagino que sin hacer mucho ruido, fue el juego en el que más marketing se invirtió, ¿eh? De hecho, sí, es cierto, pero no fue tampoco ese pelotazo tan grande. Pero yo te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que a largo del tiempo se ha mantenido estable. Gaspar, cuando ibas a salir el juego, un par de semanas antes, yo estaba en un mes antes o algo así, un tiempo antes, estaba en Japón yo. Y en Akihabara, en una de las fachadas, había un puto cartel gigantesco de Destiny. Un juego que no está para nada pensado para el mercado japonés, ¿eh? Invirtieron una pasta que te cagas. Fue el juego más caro de desarrollo de la historia, ¿eh? Pero no, creo sí, que es el, a pesar de esa publicidad, tampoco fue el producto audiovisual más de caro de la historia. Total. Contando cine, creo que había valido 500 millones no, de, pero esa cifra, de dólares. Esa es cifra, una inversión a largo plazo. Vamos a ver, efectivamente, esa cifra es relativa. Habría que contar todo el contenido. La inversión de los 500 millones famosa no es el desarrollo del juego de release, sino el juego de release más el marketing, lo más que el, sea. Las expansiones, lo que, más, lo que ha valido os hacer de os hablo de la inversión inicial, ¿eh? Fue el juego más caro de la historia. Solo de sí, sí, también, no solo a largo plazo. También, pero inicial. Es que a lo mejor de esos 500 millones, igual 250 o 300 fueron ya en marketing. Es probable. Pero aquí lo valioso para Activision. Pero hay que contar las expansiones y todo, ¿eh? Ojo. Lo que ha sido lo realmente valioso es que el juego. Muchos no lo logran, mueren en el primer año. Ha logrado, o sea, 3 años mediante las expansiones, ha mantenido una base fiel. O sea, con puntos altos, más bajos, pero ha mantenido una base estable. Cosa que muchos juegos del estilo, otros MMOs, no lo logran. Y al primer año dicen, mira, esto no triunfa y se cierra. Y en este caso se ha mantenido. Bueno, y nos vamos con la noticia de la semana. Ha anunciado Warhammer 2 Total War. Sí, ¿no? Lo ha anunciado hoy. Sí, efectivamente, lo ha anunciado hoy. Creative Assembly acaba de anunciar la segunda entrega de esta nueva franquicia Total War, Warhammer 2 Total War. Había una cuenta atrás, las típicas cuentas atrás de Coming Soon Total War. Y se ha anunciado finalmente ese juego que, bueno, de momento sabemos que tendrá 4 razas y que la dinámica será similar a la de la primera entrega. Pero ojo, porque ya sabéis que recientemente anunciamos aquí en el Complejo de Anda que Creative Assembly estaba trabajando en más de un Total War. Se comenta que están trabajando en otro de estilo realista. Es decir, que de algún modo van a dividir la serie Total War manteniendo este spin-off de Warhammer y continuando con los juegos de la serie regular, que ya sabéis que son basados en periodos históricos concretos, ¿no? En todo caso, hay que comentar que, en fin, este título llega a poco tiempo realmente de haber salido Warhammer 1 Total War. Es decir, es un juego, si no me equivoco, el año pasado. Tampoco ha pasado mucho tiempo, pero denota un poco el éxito en ventas que ha tenido este título, que ha sido bastante grande teniendo en cuenta únicamente la versión PC. Y no sé si ha superado los 5 millones de copias vendidas o algo así. Mucho, me parece. Pues me parece que sí, Oscar. He de decir que a mí se me acumulan juegos por comprar esta saga. Ya te digo. Y que creo que están empezando a exprimir demasiado la gallina de los huevos de oro. O sea, porque ya entre Roma 2... mi Total War, y digo, y Warhammer, ya no pasó demasiado tiempo. Y ahora este. Es más, aún están lanzando... Hace nada lanzaron un DLC relativamente importante con varias razas y campañas para el 1. Y me sorprende esta prisa o ansia por sacar el 2. Sí, yo estoy un poco contigo en ese aspecto, Gaspar. Lo que pasa es que supongo que Creative Assembly ha crecido hasta el punto de ser ya una empresa que tiene varios equipos al mismo tiempo, una serie de trabajadores que están trabajando pues en proyectos muy determinados y que pueden mantener esta clase de desarrollo. Sin ir más lejos, Alien Isolation, por ejemplo, es un juego que salió en paralelo con Total War, sí, con otros juegos de la serie regular. Y hace poco, ¿no?, salió Halo Wars 2. Efectivamente. Entonces, esta empresa ha crecido bastante y puede permitirse estas cosas. Y en cuanto a lo que comentabas, Gaspar, de ese desgaste de Total War, yo no lo veo así, porque yo casi veo Total War como un subgénero dentro de la estrategia. Hay otros juegos que van un poco por esa senda, no son específicamente Total War, pero digamos que yo ya lo veo como un subgénero. Igual que los ARTS, pues yo veo este subgénero también de estrategia, el estilo Total War, ¿no? Iba a decir, es más, y me atrevería a decir, si lo que dices tú, yo creo que entonces de Warhammer 2 lo estará haciendo en la base, el lado pequeño, lo estará haciendo menos gente. O sea, ha de ser bastante continuista, me da la impresión, y con pocas novedades. Yo creo que eso es probable, yo creo que es probable eso. En todo caso, para mí, pero esto bueno, es opinión personal, el Total War esperado es el de periodo histórico. O sea, a mí me gustó mucho Warhammer, me gustó mucho. Pero tengo que decir que los de periodo histórico me... no sé, son juegos que me encantan. A mí me gusta mucho la historia, entonces disfrutas con esos juegos porque realmente tienen bastante fidelidad dentro de lo que es un videojuego. Así que bueno, bastante bien en este aspecto. Y bueno, sobra decir que estas noticias las ha escogido Jorge, aunque yo os las he transmitido, las he redactado y transmitido aquí en Complejo Anda. Pues Jorge ha tenido esa labor de selección, ¿no?, para que estuviera su personalidad intrínseca en este programa. Señor Oscar, vamos a irnos a nuestro foro complejoanda.foroes.org a ver qué ha comentado la gente durante el programa de hoy. Señor Oscar. Allí voy. Don Peste decía: hola, espero que nos digáis cuál es el debate que vais a retomar, porque no me acuerdo. Bueno, creo que lo dijo Víctor en el sumario. Noticias bastante interesantes para PC estos días. ¿Marcará Thimbleweed Park un resurgimiento en las aventuras gráficas a lo retro? ¿Traerá Destiny 2 algo novedoso para el mercado de teclado y ratón? ¿Era necesario un Total War Warhammer 2 cuando Gaspar ni siquiera ha conseguido una edición completa del Rome 2? Disfruten lo votado. Qué gran verdad has dicho. ¿Ibas a decir algo, David? Diego Piano 77, buenos días. Mayormente os escucho en podcast por trabajo y ya me cuesta más seguiros, pero bueno, estoy al día. Me gusta sobre todo los especiales de sagas y retros. Debe ser difícil hacerlos, espero que lleguen más. Me he quedado con ganas de la segunda parte del especial Fire Emblem. Bueno, pronto habrá noticias sobre esto. Mi experiencia es muy limitada con esta saga, unas 5 horas que lo jugué en un calabozo de Bratislava. Y lo peor de todo, estaba en ruso. Bueno, a ver, esto mejor lo aclaro. En un calabozo sí, pero injustamente fui detenido en el aeropuerto por supuestamente tratar de colarme en la Unión Europea con documentación falsa, madre mía. No creyeron que yo fuera español. Soy alto, rubio y una complexión física fornida y ojos verdes. No coincidía con lo que ellos entienden por español latino y creyeron que yo era un polaco con DNI y pasaporte falso. Joder. Además, acarreaba una demanda que había sido sobreseída por cazar palomas en una ciudad con mi águila. Yo tenía permiso del ayuntamiento, solo que se les olvidó notificarlo a la policía local. Que me voy por las ramas. Pues mientras permanecí en el calabozo, a la espera de que se resolviera mi identidad, el jefe de seguridad, un hombre gigante de un parecido increíble con a Ubibozu, no sé quién es. Ah, personaje de City Hunter. Que quien quiero buscarlo en el Google impone mucho, pero fue muy simpático y me trajo una Nintendo DS que parece ser que tenían de objetos perdidos para que no me aburriera. Al final me soltaron y me dieron el billete para el siguiente avión hacia Mallorca y luego Santander. Nunca me alegré tanto de volver a mi valle de Cantabria. Aún conservo la Nintendo DS. Perdón por enrollarme, se me fue de la mano. Que quiero una segunda parte del especial, vaya. Joder, pues sí. Menuda historia. Tremenda la verdad historia. Es que historia que sí, en pocos lugares donde la cuentes te van a creer, ¿eh? Porque es bastante... Joder, es que además cazar palomas con el águila, ¿no? Y entonces tenía un pleito ahí y tal y le jodieron para eso, tío. Buena historia. Santi Belmont dice, mira qué bien, hoy habláis de Batman VR, del que apenas conozco nada. Me pilláis en un día cojonudo, con energía a rebosar, porque hace apenas 2 horas me he comprado el Batman Arkham Origins en versión total, con su Season Pass y todos los DLCs. Estoy hablando del PC. Hoy ha tenido una bajada histórica, por $4.99 estaba el juego completo en Steam con todos los DLCs. No voy a decir el nombre de la página web para que no parezca que estoy haciendo publicidad. Pero cualquier que sea habitual en la caza de buenos precios para PC, sin duda sabrá encontrarla. No es ni el propio Steam, ni en páginas de reventa. Es una página de las 4 más cañeras que ofrecen ofertas y bundles. Y aquí dejo la vista para quien lo quiera. Bueno, sigue hablando de Batman. Voy a cortar un poco los mensajes porque son bastante largos todos y mejor ser un poquito escuetos. Avals2000 dice, buenas noches, hoy voy a poder estar. Sí, y la semana pasada estuve enfermo y empanado. Yo me puse el sábado a ver si había programa. Me extrañó que el post estuviera del día anterior, pero al ver el Twitch, al ver en Twitch que no había emisión, me di cuenta que no sabía ni el día en el que vivo. Bueno, veremos ese Batman VR que cuenta. Por cierto, acabo de flipar con la historia de la de el polaco cántabro infiltrado y se ríe. Sigue el mensaje, si es otro párrafo, si queréis leerlo, está en el foro. Vamos a ir un poquito más rápido. Linkicito, sí, primer mensaje en el foro, bienvenido. Bienvenido. Dice, buenas noches, por fin después de tanto tiempo escuchándoos por podcast voy a poder oíros en directo y qué mejor momento que este para estrenarme en el foro. No he visto mucho de Batman VR, así que a ver qué os ha parecido, ya que la impresión de que de repente la fiebre de la realidad virtual se ha desinflado un poco. Un saludo y gracias por las dosis de entretenimiento semanal que nos brindáis. Celera dice, Batman Arkham Adolfo Suárez Barajas, buenos Isidros para todos. Denis el Azul, buenas Doom, tengo ganas de escuchar el programa porque bien se podría llamar Bonoman's Wet Dreams, sueños húmedos de Bonoman. Y para ver qué tal el debate de hoy, recordar esta gran cita filosofal. No me gusta Batman, bueno, un poquito. Y aparece David con una máscara de niños de Batman. Muy cutre, David. Eres muy cutre, tío. Una máscara de niños, David. Sí, sí. Es, joder, de niños. No hay tamaño, no hay talla. Pero ese comentario adulto lo has hecho tú. Sí, sí, sí. Lo de máscara de niños, sí, lo he hecho yo. Pues entonces que te jodan. Ya te gustaría. Lisbeth, buenas noches chicos, como siempre, ganas de escuchar el programa, muy interesada en ver lo que tenéis que decir sobre las VR en general. Es una tecnología que, si bien me llama mucho la atención, creo que aún está muy verde en todos los aspectos como para realizar semejante gasto, pero oye, a lo mejor me convencéis de lo contrario. Vamos a por el programa una semana más. Mayel comenta, hola nenos, sigo repasando programas de anteriores temporadas, Tomb Raider Definitive Edition, y con ganas de escuchar ya el análisis de Batman Arkham VR de nuestro amado líder. Dos preguntas. ¿Cuándo un análisis de Mass Effect Andromeda? Pronto. Creo que es un juego en el que se ha cebado injustamente, ya que no me parece tan nefasto como se ha dicho. Y dos, ¿creéis que veremos Neo en PC con los buenos resultados que está teniendo para no. Koei Tecmo? Yo a la porra dije que sí. Es de Koei Tecmo, sin duda. Yo sí. De momento no. Yo bueno. No sé si este juego, vamos a ver, yo no sé si este juego es pertenece en algo esta franquicia a Sony, no lo sé. En teoría no creo. No. En teoría no. Entonces, si es que no, probablemente sí en PC. ¿Algo más, Oscar? Sí, hay unos cuantos. Si quieres, bueno, igual una más y continuamos, luego volvemos a For otra vez. Vale, Sonerone84 decía: Bonanit, gente. Después de unos cuantos viernes, hoy os podré volver a escuchar en directo. Aunque el VR no me interese mucho, estaré atento a ver qué comentáis en el debate mientras hago unos repartos con mi FH16. Larga vida al camión. Larga vida al camión, ¿eh? Uh-huh. Además, tienes un FH16 del mono cazoide exclusivo de Complejo Anda en Steam Workshop. David no sabe lo que es un FH16. Es un avión buenísimo. David, vamos a ir con un poco de música. ¿Qué nos vas a poner? Música Shadow de Colossus, pero remixes de mierda, ¿eh? Yo, si son una mierda, no es culpa mía, es culpa de Teo. ¿Y también Vasca? Pues... No, pues la versión de PS3, no Vasca. Ah, vale, vale. Venimos enseguida con Sold y no Sold. En el complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Y seguimos aquí en el Complejo Landa, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Ya sabéis que podéis encontrarnos en complejolanda.com y si queréis descargar nuestro podcast toda la semana, podéis hacerlo desde la página web o a través de nuestras plataformas habituales, iVoox y también iTunes. Agradecemos mucho vuestros comentarios, siempre los leemos, aunque no comentemos luego aquí en el programa todo eso, porque ser conscientes que recibimos muchos comentarios, pues estamos muy agradecidos de todo el feedback que nos dais. Y una cosa que os queremos decir es que también estamos muy agradecidos de todos los que compartís este programa, que tenéis un amigo que le interesa, pues eso, un programa de radio sobre videojuegos y decís, escúchate el Complejo Landa, ¿no? O muchas veces pues recibimos pues esas recomendaciones a través de Twitter cuando alguien pregunta y vosotros corréis a contestar, ¿no? Os lo agradecemos mucho porque eso nos permite llegar a muchas más personas y hacer pues que esto tenga un valor todavía mayor, ¿no? Ya sabéis que podéis encontrarnos en redes sociales, @complejolanda para Twitter, el Complejo Landa para Facebook, para Steam, donde somos mentores, podéis seguir nuestros contenidos desde la tienda de Steam, en la comunidad de PlayStation Network y también de Xbox, y por supuesto también en nuestro chat en IRC Hispano, que es el Complejo Landa todo junto. Estamos en YouTube, el Complejo Landa TV, donde subimos vídeos y material adicional a este programa. Por si no os llega el programa, pues tenéis más contenido allí. Y aparte de todo esto, vamos a leer los nicks del chat, porque ahora mismo tenemos conectados a Anchoas, Batman es ese fútbol con voz ronca, CR7 Remastered Edition, Dub1, Dogo Argento, Ducha, Fenris131, Gaspar al calabozo de marras, Good Souls, Ichigo, John, Liberté, Egalité, Remonté, Me cago en las VR, Me quedé en Matrix por ser daltónico. Tenemos también a Ned Flanders, Orsio, Pato Mareado, Ransai Snow, The Lyric, Toraz, Twitter mató a Carrero Blanco, Winona Ryder DLC en Mass Effect ya, Zaer y Zelda en 4K es posible. Y una última cosa que comento antes de empezar con esto, David, es que podéis escucharnos todos los viernes en directo en Radio Battletoads en el Complejo Landa, todo junto en twitch.tv. Radio Battletoads, la radio más poderosa que Spiderman, el Capitán América y Increíble Hulk juntos. Señor David. Bueno, pues hoy traigo tres noticias de esta sección. Perdón. Una aportación interesante por parte de alguien especial. Y después, pues, dos noticias variadas que seguramente generarán conversaciones. En cualquier caso, como siempre digo, bueno, aparte del aviso de rigor de bonomanga@complejolanda.com, podéis enviar cualquier cosa que tenga relación con videojuegos. Yo ya no acepto más citas, ¿vale? Personales, eso no. Pero cualquier cosilla que tenga relación con este mundillo, pues audios, lo que sea, me da igual. Experiencias buenas, malas, anécdotas, me da exactamente igual. Cualquier cosa, ya sabéis que da sustancia a esta sección. Esta sección es para vosotros en parte, así que os animo a participar en ella. Pero como siempre digo, creo que alguien de esta mesa quiere decir algo, ¿vale? Creo que Gaspar quiere decir algo respecto a cierta noticia, ¿no? Algo que habías leído por ahí. Nada, me llamó la atención. Bueno, hace un rato leí la noticia de que, o sea, Madcat, los productores de periféricos, ratones, sí, teclados y tal, sí, se han declarado en quiebra, o sea, cierran sus puertas. Sí, sí. Bueno, pues sí, noticia que ha saltado hoy y es, pues, triste, por supuesto. Una empresa mítica en el ámbito de los periféricos y tal. Sí. Por lo que leía, parece ser que le salió cara la apuesta por crear los periféricos de Rock Band 4, que es un juego que creo que no le ha ido demasiado bien en ventas, y supongo que eso les ha lastrado un poco también. Y la competencia. Pues sí, noticia jodida, o sea, hay que mencionarla, pena. Un sol de libro, por supuesto. En este caso, sin segundas intenciones, ¿eh? Vale. Bueno, primera noticia, y me ha sorprendido, es una noticia que yo cuando la leí me acordé de vosotros. De todos vosotros, de hecho, ¿eh? Porque bueno, aunque sea un ser despreciable, pues os tengo en alta estima. Vale, a mí me importa una mierda la noticia, pero para vosotros debió ser la puta hostia. ¿Vale? Me sorprende de hecho que no se haya mencionado aún. Y es que voy a decirlo bien claro. Blizzard ha confirmado StarCraft Remastered. Vale, con soporte para 4K, un matchmaking más pulido y saldrá en verano. No sé qué os parece esto. Yo a mí es todavía la puta boca y ya hablas vosotros. Te voy a decir una cosa. Porque sé que mucha gente ha tirado mierda con esto. Pero a mí me parece esto un sol de la hostia. O sea, yo, si lo sacan en físico, lo compro en físico. Si lo sacan en digital, lo compro en digital. Me da igual. Lo quiero ahora. Si me lo dan ahora, ahora lo compro. Además, fíjate, Víctor. Política de Blizzard. A nivel de equilibrio jugable, no se va a tocar absolutamente nada. No, claro, ese juego está perfecto, ultra pulido. Está pulidísimo ya. No van a tocar nada. Simplemente van a actualizarlo para los tiempos actuales. Nunca a mejor ver, dicho, que, la a mí StarCraft, que por cierto, el original lo están adulto. O lo van a regalar, sí. en creo que ya, en, sí, sí. Ya está, y ¿no? La expansión. Sí. Sí, está sí. Completo. Bueno, ya los tenías, una pena no me puedo aprovechar. Pero Kizir. Sí, Kizir. StarCraft es un juego que yo todavía a día de hoy lo veo bien, visualmente. Y muy disfrutable. Sí, sí, sí, no, se sigue viendo bien. Yo lo sigo viendo bien. El tema está en que creo que también han remodelado las cinemáticas. Que eso sí que requerían un buen trabajo detrás porque la verdad es que sí, han envejecido muy mal. Y espero que hayan hecho un doblaje nuevo. Porque el doblaje también era bastante mejorable en el original. Por tanto, muy bien, porque remodelan un juego que es un clásico, pero sobre todo porque remodelan la parte que más lo necesitaba. De hecho, yo creo que esto va más allá de ese remake del primer Diablo, que al final no fue para tanto la cosa, ¿no? De hecho, la gente acabó un poco decepcionada. Y que ya no puedes jugar. Resultado. Exacto, ¿no? Esto yo creo que ya es una remastered, pero con todas las letras, ¿eh? Un remake, incluso, bueno, como queráis verlo. Parece que Blizzard pues nos quiere tocar la fibra. Bueno, a vosotros, a mí me la suda completamente. Y ese tiene una razón de ser, ¿eh? Y os la voy a contar. Vamos a ver, el hecho de remasterizar un juego como este ahora tiene un sentido. Por ejemplo, esto no ha pasado con Warcraft 3, ¿no? Que es un juego muy querido por la comunidad, que no ha tenido secuelas ni nada por el estilo. Ha pasado con este título en concreto. Y el motivo principal es que la escena de Warcraft 2 se la ha pegado. O sea, Blizzard se lo ha acabado cargando el juego. Al principio había muchas ligas y no sé qué y tal, pero el balance de juego se volvió tan complejo con 3 expansiones de contenido que el juego se fue jodiendo poco a poco. Y la gente pues perdió interés, salió en otros juegos, la gente se centró en otros títulos, incluso en los MOBA y tal, y fueron dejando el juego, los jugadores pro, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que Blizzard, temiendo que la franquicia se vaya a pique, porque recordemos que StarCraft tiene un tirón tremendo, probablemente hayan decidido, no, hay que sacar el 1 otra vez, que el 1 estaba funcionando. Porque en Corea, incluso, en Corea del Sur, se seguía jugando el 1. ¿Qué pasa? Yo tengo, bueno, tengo una amiga coreana que me comenta cómo está funcionando el tema de los juegos allí. Y esto es verdad, ¿eh? O sea, no estoy de coña. No es como el Caspar en el Consejo de Administración de Nintendo ni nada por el estilo. Oh, Dios, a mí no me hagas quedar como mentiroso aquí. Ya hablo en serio. Lo que me dice esta persona es que el juego que lo está petando ahora mismo en Corea, a nivel mediático y tal, es Overwatch. Overwatch lo está petando durísimamente. Cualquier cosa que sale, que sale de Blizzard en Corea lo peta. Pero claro, es que StarCraft bajó muchísimo y... Pues eso, Blizzard dice, mira, este juego estaba funcionando, estaba perfectamente pulido, no le hacía falta nada más, vamos a darle un lavado de cara, a mejorar el online, a lo mejor hacen un sistema matchmaking o hacen alguna historia para dinamizarlo. Eso, el matchmaking lo van a tocar para que sea mucho más... Y para adelante, chavales, y para adelante. Deberían hacer lo mismo con los 3 primeros Warcraft, sobre todo el primero y el segundo que necesitan... El 3 fue un super éxito sí, en el online. El 3, a ver, es un juego antiguo, pero no tanto, pero el 1 y el 2 sí que necesitarían un lavado de cara, porque eso sí que ya los veo más anticuados, no como en el caso que os comentaba de StarCraft, donde aún a día de hoy sigue siendo... visualmente interesante, pero los 2 primeros Warcraft ya se ven muy viejunos. Sí que molaría y bueno, ya sería la leche que hicieran un pack con los 3 primeros Warcraft remodelados. Bueno, seguimos entonces, noticia fantástica, y vamos ahora con una polémica que viene del fútbol, ¿vale? Ese fútbol que se juega con pelotas. El caso es que, bueno, ya sabéis que Revolution Soccer, pues últimamente ha lanzado un parche que actualiza pues ciertos jugadores, ciertos rostros, ¿de acuerdo? Ciertas leyendas del fútbol, vamos a decirlo así. Y al parecer una última actualización, pues tuvo, no sé si el acierto o la desgracia, de traer a Maradona como jugador. Vale, Maradona, pues mítico Maradona, pues han recreado perfectamente su rostro y demás, en su época de más esplendor. Y al parecer el mismo jugador, pues al enterarse de esta actualización, y que incluye, insisto, pues su figura, pues ha protestado y de hecho ha demandado a Konami. De hecho, su justificación, aquí leo, pues el mensaje que ha enviado es el siguiente, ¿de acuerdo? Y bueno, le ha puesto en manos de su abogado y ha dicho lo siguiente: ayer me enteré que la empresa japonesa Konami utiliza mi imagen para su juego PES 2017. Lamentablemente, mi abogado Matías Morla les iniciará las acciones legales correspondientes. Espero que esto no sea una estafa más. Bueno, no sé a qué coño se refiere con estafa, pero ya sabemos que es Maradona. En cualquier caso, a mí esto me sorprende bastante porque supuestamente Konami sí tiene, debería tener la licencia para publicar, digamos, por la imagen de Maradona, es decir, el jugador tal cual es. De hecho, ya lo han hecho con otras leyendas del fútbol, como ha sido el caso de Koeman, Stoichkov, Blanc y demás, ¿no? Y curiosamente, ¿a qué club pertenecen todos? El Barcelona, por supuesto. Entonces, Ha sido el Barça quien ha cedido los derechos, por lo visto. Exactamente. Entonces, es muy extraño esto. Igual es muy extraño. No quiero que Konami sea, o el departamento legal de Konami sea tan necio como para lanzar una autorización que incluye un jugador cuando eso pueda conllevar problemas de derechos de imagen. Me huelo a que esto es una táctica bastante ruin por parte de Maradona para conseguir pasta, ¿no? Es decir, yo os demando, monto un escándalo, acuerdo extrajudicial para que me compenséis económicamente y me olvido de tema, ¿vale? Antes de llegar a juicio. Me huelo por el estilo, a lo mejor me equivoco y efectivamente el tío tiene algo por engancharse o hay algún tipo de derecho que no se ha pagado o no se ha, pues sí, no se ha hecho pues de los trámites legalmente establecidos. Me parece muy extraño, la verdad, pero en fin, una noticia curiosa. Y que veremos a ver cómo se desarrolla la cosa. Otros jugadores que tú has nombrado, que también deberían hacer lo mismo que Maradona, no lo han hecho. No han hecho absolutamente nada. Por tanto, si el Barça cede los derechos de imagen de Maradona cuando estaba en ese club, y realmente el Barça tiene esos derechos de imagen, pues aquí no ha pasado nada, por mucho que patalee Maradona. Otra cosa es que el Barcelona dé permiso sin tener esos derechos, que yo realmente lo dudo, no lo sé. No tengo. Podría ser, pero yo no lo sé. De todas maneras, yo es que la verdad es que con el tema del PES, al parecer el jugador no está asociado tampoco al Barcelona. No sé, Óscar, es decir, habría que meterse de lleno en el juego. Tenemos a nuestro amigo Jacobo, que sabe bastante del tema. Pero bueno, a lo mejor sí que hay algo a lo que agarrarse. Este hombre tiene parte de razón, no lo sabemos. En cualquier caso, me parece extraño que Konami dé un paso en falso en relación a este tema, ¿no? Que puede conllevar una sanción económica bastante, bastante grave. Pero en fin, noticia curiosa, ¿vale? Que trasciende lo que es el propio videojuego y ya se mete de lleno en el mundo del fútbol. Perfecto. Bueno, vale, creo que nadie tiene algo que decir respecto a esto, ¿no? El tema Maradona, pues como que no. Bien, ahora vamos a la aportación de los oyentes, y en este caso es un viejo conocido, bueno, en mi caso es amigo, por supuesto, y seguro que a Oscar también le suena. Y es que mi amigo Octopene me ha mandado un mail donde nos hace una recomendación de análisis. Y debo decir que me lo ha vendido, ¿eh? Octopene, si no me preguntéis por qué ese nick, él nunca lo dice, ¿vale? Ocho pollas. Vamos allá. Muy buenas, Complejolanda. Decir que me une a vosotros el amor por los videojuegos y la amistad como no más. ¿Ves? Es amigo mío, no tuyo. Yo calo en la gente, tú no. Ya. Uy, se me ha bloqueado esta mierda. Más karma. Sí. Está como nada. Llevo años escuchándoos, no en directo, pero sí por podcast. Y creo que llegué a conoceros a alguno de vosotros, aparte de Amos Kiosk. Bueno, se ha acordado de ti, ¿ves? También te tiene aprecio, aunque menos. En una quedada hace años en casa de Monomán, aunque mi memoria me falla por el alcohol consumido esas noches. No, mentira, solo tenemos golosinas y refrescos. No hay alcohol ni drogas, ¿vale? Ni bicarbonato. El juego que os propongo jugar, analizar, es Hollow Knight. Juego financiado por Kickstarter y desarrollado por tres personas. Se trata de una aventura de estilo Metroid, de una factura técnica exquisita, con gráficos y animaciones dibujados a mano, pueden recordarnos a trabajos de Tim Burton. Existen más de 100 tipos de enemigos, todos diferentes, y multitud de NPCs con diseños geniales. Jugablemente, como he dicho, es de estilo Metroid, pero añadiendo elementos de la saga Souls. Es que cada vez que morimos, nuestro espíritu quedará emplazado donde caímos y deberemos volver a él y derrotarlo para recuperar el dinero perdido que nos hará falta para ir comprando diferentes ítems que nos ayuden en la aventura. El juego coge también elementos de Bloodborne y es que para curarnos, deberemos ser agresivos y atacar para poder rellenar la barra de maná que permite ser canalizada para curarse. Esta acción de cura a veces nos pondrá en apuros, pues debemos permanecer esos segundos parados a merced de los ataques enemigos, los cuales y sobre todo los jefes finales nos darán tregua. Existen unos 30 jefes finales, muchos de ellos opcionales, tremendamente carismáticos, dando lugar a combates realmente épicos, ya sea por sus variaciones de ataque, que van modificándose conforme el combate avanza, como por el estupendo banda sonora que toma una fuerza tremenda durante estos combates. El juego es muy largo para ser del estilo que es, y teniendo en cuenta que es un indie. El primer final tiene tres. Te puede llevar unas 20 horas. A mí me duró 24 y media y un 88% del juego completo. El mapa es enorme y enrevesado, con muchísimas áreas ocultas y opcionales. Y poco más que decir. Espero que si lo jugáis os guste tanto como a mí. Y es que lo pongo sin dudas en mi top 10 de juegos indie. O sea, junto a un trailer y una breve reseña, un análisis bastante detenida en español, que vi por YouTube por si no conocéis el juego. Bueno, decir que a mí me lo ha vendido. De hecho, me informé sobre él después de haberlo mencionado. La verdad es que técnicamente es una chulada. Una chulada, tiene un toque artístico genialísimo. Y también os recuerdo que la versión de Switch saldrá próximamente. Yo creo que incluso dentro de 2 semanas, incluso la próxima semana, ya estará a la venta en Switch. Será un juego interesante para darle las horas a la consola. Así que, por mi parte, Octopene, tomo nota. Para mí es un juego futurible, seguramente lo coja. Y es muy probable que al final se hable de él en este programa. Así que gran aportación. Y insisto, a los demás, si queréis también recomendar juegos que os parecen interesantes, sois libres de hacerlos en esta sección, ¿vale? Nada, decir que Jorge ya lo está jugando, así que probablemente... Ah, pues mira, mucho mejor. Si Jorge esté, está jugando, por, mucho esté mejor. Pronto por aquí. Mucho mejor. Así que Hollow Knight, pues ya Jorge está con él y probablemente sea un futuro. En cualquier caso, yo os digo, a mí me lo ha conseguido vender y me alegra que me lo haya dado a conocer, ¿de acuerdo? Así que poco más por mi parte. Sección acabada. Insisto, bolón@complejolanda.com para enviadme lo que queráis que tenga relación con el mundo del videojuego, ¿de acuerdo? Así que nada, un besito. Hasta aquí, soy Dinosaurio y nos vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Vuelve el caballero oscuro, señor David, se pone traje. Sí, traje. Nunca mejor dicho, literalmente. Y nos vamos a hablar de esta apuesta VR sí. En la saga Arkham. Exactamente, Víctor. Bueno, yo creo que siempre habláis de que en este programa... Bueno, gracias, Víctor, por quitarme la lata, me está dando el coñazo. En este programa siempre os gusta la variedad, ¿no? Ya sea juegos AAA, juegos comerciales, juegos indie... Da igual, ¿no? Es decir, juegos... independientemente de su calidad, de su presupuesto, de su repercusión mediática, creo que era interesante aportar un juego de realidad virtual, ¿vale? Creo que era interesante aportar al programa porque, bueno, a fin de cuentas, es una quizás un tipo de videojuego que hasta el momento no hemos hablado de él. Hemos hecho una incursión así más o menos residual con el caso de Resident Evil 7, ¿no? Que os comenté pues cómo era su modo VR, pero en general la verdad es que la cosa ha estado un poquito al margen, ¿no? Creo que es interesante, pues... aportar variedad y explicaros cómo ha sido mi experiencia con este juego, para VR. Y en general mi experiencia con VR, ¿vale? Que vamos a tocar varios palos. Y pues interesante que quede esto grabado para el futuro y que os pueda servir como referencia. Dime, Gaspi. Iba a decirte, bueno, ten cuidado, no alargues mucho el análisis porque vas a hacer más largo que el propio juego. Sí. Es una precaución, ¿no? La apunto en mi libreta imaginaria, tranquila. Pues sí, bueno, Batman Arkham VR, este juego de Rocksteady, bueno, este juego, vamos a decir, este experimento. Experimento, pero bien llevado, pero experimento a fin de cuentas. Que se lanzó, pues, yo creo que prácticamente una semana después, con un lanzamiento VR, no recuerdo exactamente, pero bueno, fue un casi juego de lanzamiento. Tuvo versión física en otros territorios, lástima que aquí no se lanzase versión física, porque la verdad es que era muy golosilla tener ahí la colección de Batman. Pero en cualquier caso, salió en su día, fue quizás el juego de los juegos que más llamó la atención. Cierto es que el personaje del que trata, pues también ya tiene varios adeptos. En cualquier caso, pues vamos a hablar sobre él. Debo decir que para mí ha sido la mejor experiencia de VR que hasta el momento he disfrutado, y han sido ya varias. Y me toca, pues, explicaros cómo es este juego, ¿de acuerdo? ¿Qué consiste? ¿Qué virtudes tiene? ¿Merece la pena? Si no, así que vamos a ello. Bueno, a nivel de trama, la verdad es que la trama no es que sea especialmente interesante, ¿no? Cosa que no es un punto muy a favor en un juego basado en un universo de Batman, ¿no? Si lo sitúo entre Arkham City y Arkham Knight, de hecho el juego parte quizás del final de Arkham City, y realmente el objetivo de Batman es dar con el paradero de Nightwing, ¿vale? Nightwing ha desaparecido, no se sabe absolutamente nada de él, Batman está preocupado, entonces inicia una investigación, pues, para saber qué ha sido de su amigo, si está en peligro, si está vivo, si está muerto, un poco para salir de dudas y esperar que no haya ocurrido nada malo. Y eso es el juego, es la premisa del juego, no hay más, ¿no? De hecho, el prólogo me parece genial. De hecho, Oscar, tú lo has probado. Sí, lo jugué, sí. El prólogo me parece un regalo muy interesante para cualquier seguidor de Batman, porque de hecho empezamos con Bruce Wayne como niño y contempla la muerte de sus padres, ¿no? Es decir, la verdad es que es una secuencia muy bien conseguida, con cierto toque dramático, donde ya empezamos a ver, pues digamos, los puntos positivos del tema VR, ¿no? Es decir, un personaje que se acerca a la pantalla, que nos mira de forma amenazante, que nosotros podemos, pues, mirar su rostro con cierto detalle. La verdad es que es una secuencia inicial que te deja un gran sabor de boca. Vale. ¿Cómo es este juego? Básicamente es un juego, pues, a mi juicio, perfecto para lo que es un juego basado en una experiencia real virtual. Vale, es un poco el sistema point and click, ¿de acuerdo? En este juego no hay movimiento tal cual, es decir, puedes moverte, puedes girar tu cabeza, puedes mirar alrededor, puedes incluso, no solo mirar alrededor, también la profundidad, puedes hacer, pues, digamos, míticos escorzos para, pues, profundizar en el escenario. De hecho, por ejemplo, hay puzzles de Riddler, de la que habrá más adelante, que requieren, pues voy a poner un ejemplo, imaginaros que a lo mejor yo estoy en una cornisa, ¿vale? En el límite de una cornisa y demás, y más allá hay una especie de abismo enorme, ¿no? Estoy en alto, en una azotea de una ciudad. Y hay puzzles en los cuales, por ejemplo, cuando tú con VR, pues, quieres mirar más allá, o quieres mirar qué hay más allá de esa azotea o de esa barandilla, mejor dicho, perdón, ves escondido, de manera bastante habilidosa, pues ves el mítico interrogante de Riddler, ¿no? Con lo cual, insisto, es un juego muy chulo que permite, pues, que te da... Aprovecha bien lo que es VR, quizás, ¿no? Es decir, no hay movimiento tal cual, lo cual también es una ventaja para evitar mareos o malestar. Estamos completamente quietos, estamos estáticos, podemos mirar a nuestro alrededor, podemos, insisto, profundizar en el escenario, pero no hay movimiento como tal. De hecho, movimiento, es decir, cuando vemos, cuando queremos ir, por ejemplo, a cierta parte del escenario, son teletransportes, ¿vale? Es decir, por así decirlo. Entonces, ahí el juego marca aquellos puntos de interés, los marca con un botón, pulsamos y vamos a trasladar automáticamente a ese punto de interés, ¿vale? No hay movimiento como tal, con lo cual es un juego que es muy disfrutable. Yo, de hecho, debo deciros que es el juego que más he aguantado a la hora de jugar en VR. Yo he estado con este Batman, pues bueno, el tiempo que me ha durado, que no ha sido mucho, pero quiero deciros, he estado, pues, más de una hora jugando, y cuando he terminado, cuando he considerado que ya mi sesión de juego ha sido, pues, suficiente, al par de jugar me he encontrado perfectamente sin ningún tipo de problema de malestar, dolor de cabeza o cualquier tipo de consecuencia que pueda traer jugar con este tipo de periféricos, y la verdad es que para ese sentido es perfecto, ¿vale? Es perfecto. Insisto, sistema point and click, no hay un movimiento como tal. Podemos mirar el entorno, podemos profundizar, pero es un juego básicamente estático, ¿vale? Con movimientos dirigidos y demás. Bien, entonces, ¿en qué consiste este juego? Básicamente, yo os lo voy a dejar claro. Cuando yo, por ejemplo, subí, pues, gameplay de Arkham VR, cuando yo, pues, incluso, bueno, sí, cuando subí el gameplay, yo hice un streaming del gameplay y lo subí, mucha gente se quejó, me decía, joder, en este juego de Batman, eres Batman y resulta que no das hostias, ¿no? Es decir, qué cosa más vergonzosa, ¿no? Esto no es un juego de Batman, esto es un experimento extraño. Bueno, realmente sí hay luchas evidentemente que no tienen mucha profundidad, o más bien luchas, vamos a decir, cinemáticas, pero eso no lo hace un juego de Batman menor. Realmente este Arkham VR en lo que se basa es en la faceta de Batman de investigador, de detective, ¿no? Es decir, Ya sabéis que Batman tiene quizás el apodo este del mejor detective del mundo, y lo cual es cierto. Muestra un poquito esa falta de Batman, de esa capacidad para deducir, para ver la escena del crimen y sacar conclusiones. Esas conclusiones llevan a otros sitios, que sea capaz de atar cabos y que eso nos lleve, pues, a avanzar la investigación y dar con el paradero de Nightwing, ¿no? O saber por lo menos lo que le ha pasado, ¿vale? Entonces, ese juego me parece muy interesante en ese sentido. Rocksteady sabe perfectamente cómo funciona este personaje. Se nota que está curtida ya mil batallas con la saga Arkham. Y no ha fallado en ese sentido. Es un juego muy respetuoso con el personaje y que simplemente explota otra faceta diferente del mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Que quizás la base jugable de este juego se basa en tres aspectos fundamentales. Las herramientas que tiene Batman a su disposición. Así, por ejemplo, tenemos el escáner forense, ¿vale? Es una especie de ítem particular en la cual, pues, Batman, pues, hace una especie de registro de ciertos elementos del entorno, y con ese registro, pues, consigue sacar datos interesantes o digamos que le faciliten un poco su investigación. De hecho, hay un momento que para mí es genial pronto en el juego, en el cual tenemos que asistir a una especie de combate, ¿vale?, con un personaje importante dentro de la saga. Pues Batman tiene que hacer registro de ese combate, tiene que adelantar la acción, retrasarla, un poquillo lo que vimos, por ejemplo, en Arkham Origins, ¿no? Es decir, esa escena del crimen, ha pasado algo, hay que hacer una reconstrucción virtual de lo que ha ocurrido y tenemos que, insisto, adelantar la acción, pararla, y cuando veamos algo interesante o algo que sea, digamos, destacable, parar la acción y con este escáner, pues, sacar datos sobre eso, ¿no? Y así con muchas cosas, con muchas secuencias, con muchos actos. Tenemos también la pistola ancla, mítico elemento de Batman. En este caso, la verdad es que quizás a nivel jugable no tenga tanta repercusión, es básicamente para movernos entre partes del entorno, para también recuperar, pues, objetos de Riddler, ¿de acuerdo? Es básicamente un elemento más funcional que otra cosa, ¿no? Para movernos con el entorno y demás, o, por ejemplo, cuando estamos en la Batcueva, en la cual podemos mover en cualquier momento, pues podemos, efectivamente, pues, movernos a través de ella con esta pistola ancla. Luego también está los Batarang. Otra herramienta exclusiva o icónica del personaje, y aquí, pues, también es un elemento funcional, pero que también tiene su utilidad práctica cuando tenemos que avanzar en la trama, cuando tenemos que resolver ciertos puzzles y demás, con lo cual quizás está mejor integrado respecto a la pistola ancla, ¿no? Pero en general, para avanzar tal cual en este juego, hay que hacer un uso inteligente de estos tres elementos. Alguno tendrá más uso que otros, pero en general los tres se equilibran bastante bien. Y realmente, en ese sentido, no hay mucho más que decir. Es un desarrollo, vamos a decir, un desarrollo guiado. Hay entornos fijos, vamos avanzando. Batman, pues, consigue llegar a conclusiones claras una vez llega a un entorno, investiga, resuelve el misterio, por así decirlo. Entonces eso le lleva a otro entorno, y así sucesivamente hasta llegar al final. Con lo cual, realmente, no os penséis que es un desarrollo libre, no os penséis que podemos ir a cualquier zona o tenemos libertad de decisión. Es un juego a su modo lineal, y del margen de decisión del jugador, pues, es más bien limitado, ¿de acuerdo? Dime tú, Oscar. Nada, que venía a decir eso. Es un juego de estar parado e interactuar con el escenario, y los elementos del escenario. Pero más allá de eso, tampoco hay mucho que escarbar, porque no hay premio. No, no. Es un juego que impacta porque tecnológicamente mola verlo. La primera impresión es muy, muy, muy buena, pero es que un juego así de más horas no tiene demasiado sentido. Bueno, ya quizás al final comentaremos eso. En cualquier caso, como dice Oscar, es un juego, insisto, muy guiado, muy lineal a su modo. Entornos, un entorno en el que hay que investigar, hay que avanzar, hay que descubrir cosillas, ya sean, digamos, obligatorios para avanzar u opcionales. Daros cuenta que cuando acabéis el juego se abre la opción de recuperar los enigmas de Riddler, ¿no? Mítico en la saga. Y, por supuesto, Arkham Horror no voy a ser la excepción, ¿vale? Ahí, pues, yo creo que eran, no sé si eran 40 enigmas de Riddler o algo por el estilo, puede que incluso sean más. Y aunque os parezca mentira, diréis, joder, un juego de este tipo, entornos fijos, escenarios fijos, no entornos excesivamente grandes, por así decirlo, seguro que es muy fácil encontrarlos y demás. No os penséis, ¿vale? La verdad es que Rocksteady se lo ha corrido bastante para esconderlos. A veces hay que hacer puzzles de cierta enjundia, de cierta sustancia, para descubrir algo. A veces minijuegos, incluso con el Batarang, muy divertidos, por cierto, pues, de que se destruir ciertas dianas y demás. Entonces, está currado para que haya cierto elemento de rejugabilidad. Es un juego muy corto, ¿vale? En este caso, no admite discusión, es un juego corto, ¿vale? Ya siempre os decimos que esto, un tiempo, que es un elemento que afecta la experiencia, ¿no? Es decir, al final lo que cuenta es la experiencia personal, no tanto la duración, pero en este caso hay que advertiros de que efectivamente el juego es muy corto Y en menos de una hora lo podéis terminar sin ningún tipo de problema. Luego ya a partir de ahí ya es diferente de si alguien quiere rejugarlo, si quiere investigar más, si quiere llegar a fondo con el tema de Rilder. Si sois completistas, a lo mejor os llevarán 3 horas o 4 para completarlo al máximo, ¿vale? Porque el tema de Rilder da bastante sustancia y demás. Pero es un juego en general bastante corto, ¿de acuerdo? Y en cualquier caso ya os digo, es decir, es un juego donde básicamente se trata de investigar. Cosas positivas y genialísimas. Yo debo decir que me ha flipado enormemente el tema de cuando, por ejemplo, coges un objeto y lo observas, ¿de acuerdo? Yo recomiendo encarecidamente jugarlo con Move, ¿vale? De hecho, el juego está pensado sobre todo para disfrutarlo con Move. Para que os hagáis una idea, me parece un estilo muy parecido al que hemos visto, por ejemplo, en títulos del palo de Amnesia. Bueno, Amnesia, o mejor dicho, Amnesia, sí, Amnesia o Penumbra, ¿no? Es decir, el uso que tenía, que hacía del ratón para interactuar con el entorno. En el caso de uso de Move es muy parecido, es decir, para abrir muebles, para moverlos y demás. Yo que sé, cogemos una foto, queremos mirarla con detalle, queremos ver lo que se esconde detrás de la foto, abrir una caja, coger un objeto y tirarlo sin más. Es decir, es impresionante, por ejemplo, coger algo, ¿vale? Yo, por ejemplo, me quedaré con el caso de un escenario que me pareció el mejor del juego, que es una especie de barrio pobre de Gotham, por así decirlo. Llegábamos a él y en el margen derecho del... la parte derecha del escenario, hay una manzana en una ventana, en el marco de la ventana hay una manzana, ¿no? Entonces la manzana la coges, puedes escanearla si te da la gana, pero la coges, entonces la acercas un poco a tu posición, de hecho, incluso tú puedes acercar la vista a ese elemento, y así con cualquier objeto, ojo, ¿eh? Y mirarlo tal cual, o sea, cogerlo con la mano, darle la vuelta, mirarlo, ver si encuentras algo raro. Es decir, es impresionante lo bien integrado que está eso. Y quien dice una manzana dice cualquier objeto, incluso tenga más digamos, complejidad para observar, ¿vale? Un objeto que a lo mejor incluso se pueda manipular en sí mismo, ¿de acuerdo? Entonces, es impresionante el nivel de interacción que se consigue con este tipo de periféricos para que el jugador pues tenga la sensación de que realmente está ahí, ¿no? Que está ahí, que está en ese mundo y que forma parte de ese mundo. Dime, Oscar. Nah, a mí me saca un poco del juego eso de que las manos estén flotando ahí, sí, por arte de magia. Sí, sí, sí. No sé, hacerle unos bracitos al personaje también habría estado bien. No sé, me parece un efecto que queda un poco feo dentro de todo ese conjunto. ¿Sabes lo que pasa, Oscar? Esto ha ocurrido en muchos títulos que han salido para VR. También, por ejemplo, Resident Evil 7. Eso se hace así básicamente porque a veces la referencia de la cabeza dentro del juego no está bien delimitada. No, pero... entonces, si pone unos brazos y resulta, claro, tú a lo mejor verías unos brazos exageradamente grandes o completamente deformes, que daría un aspecto del juego pues muy turbio. Pero no sé, eso se puede arreglar tranquilamente. Bueno, lo que pasa es que los problemas que tiene a veces es, digamos, la referencia del jugador, la referencia de la cabeza del personaje es complicada que sea una referencia clara. En ocasiones el juego tiene ciertos desequilibrios o ciertas incorrecciones por la posición del jugador y se producen efectos muy feos, ¿no? Entonces tú Resident Evil 7, por ejemplo, las manos son manos tal cual, son el mismo efecto que con este Batman Arkham VR. Es, quizás te saca un poco de situación, es un poco artificial, pero claro, yo creo que es preferible ver eso que ver unos brazos pues exageradamente grandes o deformes que ya te saquen completamente de situación. Hombre, ¿no? Llegará el momento que eso se arreglará. Sí, sí. Y puedan hacer el efecto de los brazos sin que sea tan claro, sí. Sin que se deformen, que sea un buen efecto y que no tenga el problema ese. Exactamente. De hecho, Oscar, para que te hagas una idea, Resident Evil 7, incluso cuando estás jugando sin VR, en ocasiones ocurre eso, que la referencia de la cabeza respecto al resto del cuerpo está completamente fuera de escala, entonces ves unos brazos exageradamente grandes o deformes, o en fin, no sé cómo explicarte. Entonces, con el caso de VR sería incluso más sangrante, con lo cual, para evitarse esa serie de situaciones gráficas poco bonitas, por así decirlo, pues optan por sacar unas manitas y ya está, ¿no? Pero sí, la verdad es que este saca un poquito de situación, es que estoy de acuerdo con eso. Luego, ciertas decisiones de diseño, a mi juicio, bastante gratificantes o bastante satisfactorias para el jugador. Tema movimiento, ¿vale? Ya os he explicado antes que aquí no hay movimiento como tal. Tú no te puedes mover físicamente de un punto a otro. Tú lo haces a través de un teletransporte. Pero, más allá de eso, por ejemplo, es evidente que tú puedes hacer un giro si te da la gana. De hecho, el juego te da la opción de jugar de pie o jugar sentado. Os recomiendo que lo hagáis sentados, ¿vale? Mejor para evitar ciertos problemas. Pero en cualquier caso, tema giros. A veces el juego te exige girar sobre ti mismo, porque hay algo, está ocurriendo algo en torno a ti que te exige mirar la acción con detalle, porque simplemente quieres ver lo que hay detrás de ti. Da exactamente igual, daros cuenta que aquí el entorno, tú estás metido ahí de forma virtual, por así decirlo. Pero para evitarte problemas de girar sobre ti mismo, de malestar y demás, por tener que estar constantemente girando la cabeza, tú tienes la opción de pulsar un botón y que el personaje haga un giro automático de 180 grados. Realmente útil, ¿eh? Lo vais a usar bastante. Bueno, ya comenté antes, por supuesto, el tema del movimiento. Aquí es un point and click, es un traslado automático de un punto a otro. Y también, por supuesto, y esto es algo común en todos los juegos para VR, la calibración. Vale, la calibración de los juegos en VR realmente es muy sencilla siempre, porque se trata básicamente del espacio que tú tengas respecto a la cámara, el espacio físico entre la cámara y el jugador, o las gafas, mejor dicho. Vale, en el caso de VR, pues el juego cuando empiezas siempre te calibra. Siempre te calibra. Se trata de que en el punto de referencia que te da, tú estés más o menos situado en el centro. Si estás situado en el centro, no hay ningún problema. Puedes jugar y la experiencia será óptima. Depende, evidentemente, si juegas de pie o sentado, cambiará la calibración. Pero en cualquier caso, es muy sencilla de hacer. Te das cuenta de una cosa: la exigencia de espacio a veces no es igual, no es idéntica de un juego a otro. Creo que ya os comenté en el análisis de Resident Evil 7. Os comenté un poco lo que ocurrió con la demo de The Kitchen, ¿vale? Esa demo de Resident Evil 7 tapadilla, que nadie sabía que era Resident Evil 7 hasta que Capcom lo confirmó. Esa demo se nota muchísimo que fue una demo, digamos, de las primeras que se lanzaron para VR. Técnicamente es muy fea, se ve muy mal, siendo sinceros. Y aparte, no se veía pulida. El efecto este que tú decías, Oscar, de esos bracitos y demás, sí, en esta demo estaba fatalmente implementado. Tú veías perfectamente el cuerpo del personaje sin cabeza. Tal cual, el cuerpo, el torso del personaje, ¿no? Y además, la exigencia de espacio era muy grande. Muy grande. Es decir, por ejemplo, os contaré, en el caso de esta demostración de The Kitchen, yo, bueno, sabéis más o menos cómo es mi habitación, para que el juego me detectase a mí, tenía que estar casi pegado a la pared de mi habitación. ¿Vale? Casi pegado a la pared. O sea, una exigencia de espacio que yo creo que iba más allá del metro y medio, casi dos metros, incluso más. Porque si no, el juego no te detecta. Es decir, tú estás fuera de plano, por así decirlo. Cada juego de VR tiene... A veces algunos lo tienen, otros no. Tiene una especie de barrera invisible, una especie de líneas que marcan cuál es el límite del escenario, cuál es, digamos, el área de acción del jugador. Si tú te sales de ese área, el juego no te detecta. A veces te lo marcan físicamente para que sepas, para que te puedas mover más o menos sin pasarte de ese límite. En ocasiones no, con lo cual se producen problemas de que sinceramente estás fuera de la escena y sales, desapareces del juego, por así decirlo. En el caso de Batman VR, pues está más conseguido, está más pulido, no hace falta una distancia tan brutal entre lo que es la cámara y el jugador, pero aún así, ojo, es un consejo que os doy. Si queréis realmente optáis o queréis estáis interesados en VR para el futuro y demás, asumidlo, os hará falta mucho espacio, ¿vale? No solo espacio, digamos, espacio holgado en el sentido de que no haya elementos que puedan perturbar vuestra experiencia de juego, sino espacio físico entre, insisto, la cámara, que es la referencia que tiene, digamos, para localizarte, y lo que es tu posición respecto a la cámara, ¿vale? Hace falta mucho, mucho espacio. De hecho, Oscar, en tu caso, como tienes configurada tu habitación a la hora de jugar, no podrías. No, imposible. Tendrías que, pues, cambiar la disposición de la consola o irte directamente a otra habitación. Sí. Porque no sería posible. Hace falta mucho espacio. Insisto, ya no solo porque la experiencia sea óptima, sino también porque tenéis que tener un espacio además que esté libre de objetos y demás, porque puede ser incluso peligroso para vosotros. ¿Vale? Te puedes dar un golpe y demás. Y por el simple afán de tocar o interactuar, pues puede ser incluso peligroso. ¿Vale? Con lo cual. No, claro, porque aparte tú pierdes la noción de dónde estás. Exactamente. Tú tocas sin límites dentro del juego, pero... Exactamente. Pero claro. Sabes que eres consciente de que hay algo ahí que te perturba, ¿no? Que impide tu libertad de movimiento. Aparte que te olvidas del entorno real en el que estás. Eso te olvidas. No tienes la referencia de... Aunque sepas visualizar perfectamente tu habitación, no tienes la referencia de tu punto exacto, por tanto, no sabes si te vas a dar de bruces contra algo. Eso es. Entonces, y es una recomendación... En general, de hecho, cada juego que juguéis en VR siempre tendrá una calibración mínima y siempre os pedirá que juegues un espacio libre de objetos, un espacio considerable y, a ser posible, más o menos iluminado, ¿vale? Para que la experiencia sea óptima, no hay ningún tipo de problema a la hora de detectar la posición del jugador. Otra cosilla mayor, eso así de curioso, como curiosidad ya dentro de lo que es VR, muchas preguntas que me hace la gente, hay que jugar con gafas. Si tú eres una persona que usa gafas de forma habitual para ver de cerca y demás, para tu día a día, no es que podáis, es que debéis. ¿Vale? Es que debéis. Sé que es un poco complicado al principio porque pides un poquito la diferencia de dónde empiezan las lentes de VR y acaban, y dónde empiezan las tuyas, ¿no? Es un poco problemático metértelas en la cabeza con tus gafas y demás. Es un poco que ya está sobrecargado en exceso. Pero bueno, al final te acostumbras, las VR son muy graduables, no plantean ningún problema. Debéis hacerlo, ¿vale? Debéis hacerlo. Porque si no, te das cuenta que este tipo de juegos, quizás en el caso de Batman, no tanto, pero un juego para VR que exija movimiento y que te exija ya, pues, un esfuerzo visual a mayores, ¿vale? Si encima lo estás forzando la vista por no usar gafas y demás, pues eso puede conllevar experiencias no tan gratificantes, ¿vale? Entonces, insisto, si usáis gafas de forma habitual, debéis utilizarlas también para este tipo de experiencias, aunque sea un poco engorroso al principio, ¿vale? Tenéis que hacerlo porque, de hecho, así se recomienda, ¿vale? Y el juego no tiene ningún tipo de inconveniente para que así podáis disfrutarlo. Pero en cualquier caso, yo creo que a nivel jugable no hay mucho más que decir. A mí este juego me ha parecido genial, pero que es una experiencia de VR, ¿vale? Sabe muy bien, Rocksteady ha sabido muy bien cómo jugar sus cartas, cómo hacer que sea disfrutable. Ha explotado otra faceta de Batman pues interesante, que es la de detective. Pero en cualquier caso, para mí esto es una experiencia, más que un juego en sí. Es un juego, a fin de cuentas, pero es más una experiencia, un experimento, una especie de toma de contacto con lo que es un juego en VR. Rocksteady ha dicho, joder, vamos a ver qué tal se nos da esto. Se nos da bien, pero se nota que el nivel de ambición no ha sido excesivo, ¿vale? Bueno, hablando de elementos técnicos, debo deciros una cosa. Para mí, a nivel técnico, a falta de jugar el juego de Crytek, el Journey, debo deciros que para mí la experiencia general ha sido mejor de lo que me esperaba. Gráficamente es un juego que cumple bastante, se ve incluso muy, muy correcto. Dentro de lo que es la media de juegos por VR, sabéis que la exigencia técnica a veces exige que los juegos pues reduzcan drásticamente su calidad gráfica. Por ejemplo, Resident Evil 7 en VR pues nota muchísimo cómo baja su calidad gráfica, pero en el caso de este Batman la verdad es que se ve impresionante en unos puntos. Es verdad que al ser un juego estático y demás, pues quizás eso también ayuda a que se pueda incidir mucho mejor en el detalle o el tamaño de los escenarios, pero como experiencia gráfica a mí me ha parecido satisfactoria. No digo que sea una cosa genial, pero me ha parecido satisfactoria. De hecho, os comentaré una anécdota. Tú cuando empiezas en el juego, ¿vale?, el menú del juego inicial es la azotea del departamento de policía de Gotham City. Digamos que ahí te mueves con el juego y puedes escoger capítulo, puedes escoger capítulo y demás, si quieres jugar con los puzzles de Riddler, si no quieres jugar con los puzzles de Riddler, eso ya es cosa tuya. Pero ese entorno en el que empiezas, yo a veces me ponía solo las VR para pasarme ahí 5 minutos, pero me parecía impresionante. Es decir, veías todo lo que es la ciudad de Gotham, veías por ejemplo en la calle, veías los coches cruzando, un tren pasando, veías un Zeppelin y demás, podías incluso girarte, ver un helicóptero en una parte de la azotea. En general es una experiencia muy, muy, muy gratificante a la hora de generar en el jugador inmersión, ¿vale? De tener la opción de que estás ahí. O sea, no solo es, digamos, una impresión física de estar ahí, sino que también el trabajo técnico y artístico también ayuda mucho para que esa inversión sea efectiva. Y la verdad es que a nivel técnico yo estoy muy satisfecho con el resultado. Muy, muy satisfecho con el resultado. Creo que incluso me atrevería a decir, de todo lo que he jugado hasta ahora, que han sido bastantes cosillas, tanto juegos en sí como demos disponibles en PS Network, o en la PS Store, mejor dicho, ha sido de lo mejor que he visto a nivel gráfico, ¿vale? Se nota que la Rocksteady se lo ha currado y es un juego que llega sorprendente a algunos puntos, ¿vale? No digo que sea una genialidad, pero dentro de la media de lo que es VR, creo que está pues a un nivel muy alto, ¿de acuerdo? Y entonces, en ese sentido, no tengo mucho que decir. Curiosamente, ya hablando de temas de audio y demás, es curioso que este juego no sea doblado al castellano y quizás al ser una demostración jugable más o menos larga, pues no han querido invertir más esfuerzos en ello. Pero bueno, teniendo en cuenta que todos los juegos de Rocksteady y de Batman se han traducido y se han doblado con doblajes de calidad, además, este pues han omitido completamente ese paso. Se juega en inglés, no hay ningún tipo de problema, por supuesto, pero me ha parecido curioso que no sea todo por doblarlo. En general, el tema musical, el tema sonoro, pues está muy bien en cuanto a efectos, en cuanto a música. De hecho, yo estoy usando la banda sonora de Arkham Origins porque a nivel musical y piezas musicales, la verdad es que el juego no anda muy sobrado de eso, ¿no? La banda sonora es casi, digamos, imperceptiva. Está ahí, porque para unos momentos puntuales, pero es muy escueta, la verdad. Es un juego quizás donde se quiera potenciar mucho la experiencia de inmersión y no se quiera tampoco distraer al jugador con una música o una melodía de fondo, ¿no? Así que los efectos son muy buenos, la sensación de que estás ahí, pero a nivel de música y demás, la verdad es que es una cosa pues que pasa muy desapercibida, a pesar del gran trabajo que se ha hecho con otras entregas de la saga. Como conclusión, yo de eso es una cosa, insisto. Esto es una experiencia más que un juego en sí, ¿vale? Es una experiencia de lo que puede dar de sí esta realidad virtual. Me parece que Rocksteady lo ha hecho genial dentro de las posibilidades que ha invertido en este juego, dentro del esfuerzo que han querido invertir. Pero yo estoy con Oscar, es decir, a lo mejor esto tampoco podía dar más de sí. Creo, Oscar, que quizás lo que ha faltado un poco es más ambición. Vale, Rocksteady perfectamente podría haber hecho un juego mucho más extenso. Podría haber planteado una trama más retorcida. Podría haber trabajado más escenarios. Podría haber incluso, yo qué sé, dado la posibilidad al jugador de, oye, ha ocurrido esto. Puedes ir aquí o aquí, según la línea de investigación que quieras seguir, ¿vale? Podría haber hecho un montón de cosas para que fuese un juego más profundo. Yo creo que la base jugable es interesante a nivel de puzzles, investigación e interacción. Pero siempre te han querido, pues, saber, oye, ¿qué tal se nos daría un juego de Batman con el realidad virtual? ¿Qué podríamos hacer con esto? ¿Qué posibilidades tenemos? Han hecho esta experiencia, a mi juicio, muy gratificante, pero quizás como juego pues le falta bastante chicha para que sea algo que te cale como fan de Batman o como te cale como jugador, ¿no? Yo creo que si lo alargan demasiado, no un poco, sino demasiado, podría haber pecado de ser demasiado repetitivo. Ten en cuenta que es un juego pausado, sí. Realmente lo que vas a hacer siempre va a ser zonas de juego tipo sí. puzzle sí. Y eso puede provocar que el jugador pues incluso se pueda llegar a aburrir si no le metes sí. zonas de acción, aunque fueran cinemáticas con quick time events sí. Si lo haces siempre tipo puzzle, te pasas a la siguiente habitación y haces otro puzzle y tal, si lo alargan demasiado yo creo que puede entrar en el tema de ser demasiado repetitivo. Por tanto, yo creo que simplemente es una experiencia para dar a conocer la VR. Sí. Y yo creo que en ese aspecto, a nivel tecnológico, es bastante impresionante. Después, a nivel jugable y todo eso, como ya has dicho, pues tiene problemas, o el juego es que es así, no hay mucho más de dónde sacar, pero sí. a nivel de tecnología, de ver lo que se puede hacer con unas VR, a mí la verdad es que la primera impresión que tuve fue bastante fue sí. muy buena. El juego te entra por los ojos, está claro. De hecho, Oscar, hay momentos que yo desearía que pudieses probar un encuentro con cierto enemigo, que es impresionante cómo aparece, ¿no? Y cómo se acerca a ti, cómo puedes fijarte en cada detalle. Puzzles en los cuales tienes que interactuar con objetos, por ejemplo, hay un punto en el cual tienes que hacer una pieza, ¿vale? Tienes que te plantea varias piezas desperdigadas por ahí, tú tienes que juntarlas, ¿no? Es decir, un poco ahí entra en juego la capacidad espacial del jugador, es decir, oye, pues esta pieza se parece a esta, puedes manipularla, girarla, para encajar las piezas, nunca mejor dicho, y conseguir superar el puzzle, ¿no? Es decir, se nota que lo estoy dicho, oye, mira, tenemos esto, vamos a ir a explotarlo, vamos a hacer que el jugador realmente aproveche en cierto sentido lo que es VR, ¿vale? Pero evidentemente, ya está, no hay más, no hay ambición de llegar más allá. Quizás lo que yo definiría como Arkham VR es una aventura gráfica pues limitada. Una aventura gráfica más o menos limitada, de point and click, de puzzles y demás, pero muy limitada, es decir. Entonces todo se resume en una experiencia para realidad virtual y se acabó nada más. Es que yo más. Sinceramente, un juego tipo los Batman Arkham no los veo 100% adaptados a la realidad virtual. Al menos a corto o medio plazo, porque no creo que con la tecnología de PlayStation VR o con lo tempranísimo, con lo verde que está todo eso, ser capaces de adaptar al 100% un juego tan complejo como puede ser cualquiera de los sí. de los Arkham. Por tanto, han querido demostrar que son capaces de hacer un juego como el Batman VR, pero que más allá de eso, pues todavía le queda demasiado a las gafas de realidad virtual para llegar a abarcar juegos tan complejos como estos. Yo estoy de acuerdo. Si lo recomiendo, hombre, si eres fan de Batman, yo creo que vas a disfrutar, te va a encantar seguramente, y te merece la pena comprarlo. Yo, de hecho, no me arrepiento en absoluto, lo digo de verdad. A pesar del precio, son 20 euros, no es muy duradero, ya os expliqué antes que además esto no admite discusión, ¿vale? Es decir, es un juego corto, un juego realmente corto, un juego experiencia, como queráis verlo. Pero a mí yo lo he disfrutado muchísimo, lo he jugado, para mí han sido 20 euros bien invertidos porque la experiencia para mí ha sido muy gratificante. Pero como dice Oscar, tened en cuenta esto, que esto le falta mucho rodaje, este tipo de experiencias, este tipo de periféricos, evidentemente yendo en la limitación per se. A ver qué hace Gaspi, tú siempre estás ahí, me lo contaste el otro día, a ver qué hace Bethesda con Fallout 4, como sabéis. Parece que se están curando una versión para VR, pues. Sí, lleva más de un año de desarrollo y una versión de cero desarrollada específicamente para VR, y en teoría la presentan en L3. Aún creo que no tiene fecha fija de lanzamiento, o sea, yo creo que ellos están pretendiendo que sea el primer AAA para VR. Bueno, pues oye, a ver lo que hacen, estoy muy interesado, creo que es porque las tengo y he invertido pasta en ellas. Y va, tenemos Resident Evil 7 como experiencia completa para VR. Y este Arkham VR. Insisto, creo que la gran ventaja, quizás de este llamado de conclusión final, es que es un juego que se juega fácil en VR. que además también tiene el problema, y en este caso yo os comenté mi experiencia personal, yo cuando se trata de moverse y demás, de intentar que hacer una experiencia completa, Resident Evil 7, yo cuando lo he jugado en VR, he tenido que espaciar mucho las sesiones de juego porque llegó un momento en el cual no podía jugar porque me sentía mal. No, y aparte son juegos en los que te mueves en un solo plano. Exacto. O sea, Batman con los vuelos, con los lanzamientos, con todo eso, sería algo más... Sería mucho más. Notarías mucho más y tendrían que ser sesiones más, bien, más espaciadas. Efectivamente. Porque es un juego donde el personaje se mueve muchísimo más. Mucho, efectivamente. Por eso yo digo que también es más complicado en este sentido hacer un Batman VR que hacer un Resident 7 o el próximo seguramente que nos presente ese el Fallout 4. Entonces, para mí es un juego perfecto porque podéis echarle tiempo sin sentiros malos, sentir ese malestar. Que yo creo que esto además es afín a todas las personas, ¿eh? Habrá gente que tenga más aguante que otras, pero al final, juegos que tengan movimiento, vamos a decir movimiento habitual en cualquier otro tipo de juego de su género, aunque sea un movimiento, digamos, calculado para que no sea especialmente lesivo para el cerebro, al final lo vas a notar, ¿eh? Y os digo que yo lo he notado y me he sentido mal, he tenido que parar, he tenido que descansar, porque al final el cerebro no te aguanta esa sensación de un falso movimiento. Pero en el caso de VR es un juego perfecto para que esa experiencia no sea tan lesiva. No sé si tú ibas a decir algo más, Gaspi. No, iba a decir que, bueno, aparte de lo que decías antes, que el VR realmente necesita juegos potentes, sí. Yo creo que Fallout 4 nos va a dar un nuevo nivel en un aspecto que no hemos pensado. Bugs en VR. Bugazos en VR. Bueno, imagínate habrá una, que ver, imagínate habrá que una piedra asesina en VR. Habrá que verlo. Se lo estarán tomando en serio y fíjate que si la cagan con eso puede ser un problema gordo para sí, ellos. Porque se suponía que Fallout 3 no se quitarán el San Benito en la vida. Pero hostias, en el caso de Fallout, la verdad es que me parece por Bethesda bastante ambicioso. Uh-huh. Un juego tan complejo como Fallout 4, trasladar VR. Los tíos les están echando un par de huevos. Seguramente Sony tendrá mucho que decir en ese aspecto, ¿no? Es más, yo creo que si este sale bien y vende, yo creo que a partir de ahora veremos todos los juegos de Bethesda con una versión específica para VR. No se sabe. En cualquier caso, termino aquí. Juego para VR analizado por fin en el Complejo Holanda. Una buena experiencia, insisto, pero como videojuego, bueno, ya se me hace discutible. Buena experiencia, buen punto de partida, pero espero cosas más completas, ¿de acuerdo? Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Bueno, estamos con el debate una vez más aquí en el Complejo Landa. Y hoy debate sobre la actualidad de Nintendo, Nintendo Switch, toda un poco la farándula que ha rodeado al lanzamiento de esta consola, al lanzamiento de ese primer gran juego de catálogo de Legend of Zelda Breath of the Wild. El pasado día 13 de marzo salía al mercado Nintendo Switch. 3 de marzo, perdonad, ya decía yo que esto no me sonaba bien. La nueva consola de Nintendo, y lo hacía con un juego de lanzamiento que no dejaría indiferente a nadie. Estamos hablando de The Legend of Zelda Breath of the Wild, que también está disponible, como sabéis, para Wii U. Se ha convertido en el videojuego con más notas perfectas de la historia. Vamos a hablar de ese tema, pero también vamos a hablar de todo lo que rodea esta nueva máquina, ¿vale? Nuestras impresiones con la consola después de haber estado ya un tiempo con la máquina, la recepción, nuestros pronósticos. Pero antes de nada, pregunta: ¿qué opináis de la reacción de la prensa con este título, con The Legend of Zelda Breath of the Wild? Yo creo, sinceramente, que ha habido el efecto que comentaba antes Gaspi, de arrastre, pero en sentido positivo. Creo que es un juego muy bueno, realmente bueno, pero siendo sinceros, no creo que merezca tampoco esas notas tan apabullantes. Merece críticas positivas, porque el juego lo merece, de verdad, pero notas perfectas de perfección ya sé que esto es un tema polémico de lo que es perfecto y lo que no lo es a nivel de videojuegos, yo creo que quizás ahí ha habido el efecto arrastre que decía Gaspar, pero en un sentido positivo, ¿eh? Es mi opinión. Yo creo que por una vez voy a ser coherente. Igual que he defendido muchas veces que, por ejemplo, Shadow Colossus en Play 2 no se merece esos 10 porque pega unos rascazos de escándalo. Pienso que el apartado técnico de Breath of the Wild lo lastra y no se merece ese 10. O sea, pese a popping, esos rascazos y alguna cosa más que tiene por ir al juego, o sea, para mí le restan esa posibilidad de la perfección que le dan algunas notas. El tema es complicado porque hay que entender que no para todas las, o sea, no todas las webs, no todas las revistas valoran los juegos de la misma manera. Hay una máxima, a partir de un 7 para abajo, normalmente en la prensa de videojuegos el juego es una mierda. Pero a la hora de valorar los 10, cada revista, cada persona que analiza, incluso dentro de una misma revista, no es el mismo valor en estas revistas. No hay una escala unificada. Por tanto, una web puede entender que este juego es un 10, porque a pesar de que tenga problemas en ciertos aspectos, los otros puntos positivos pues hacen que el juego se lo merezca, o porque al analista que le tocó hacer este juego el juego le impresionó tanto, le hizo sentir tantas cosas que a lo mejor a otro tipo no, y por tanto, como lo hizo esa persona en cuestión, como le hizo sentir eso ese juego, pues le dio el 10. Claro, si hubiera un valor unificado, pues aún, pero como no lo hay, como cada revista va a su bola, como es normal, pues yo, es que me cuesta mucho valorar el tema de las notas en un videojuego. Por tanto, hay muchos factores que te pueden hacer darle un 10 ahí a una persona, a otra persona no lo ve así. Nosotros, por ejemplo, aquí dentro de nosotros, si diéramos notas a los videojuegos, yo a lo mejor le podría poner una nota altísima a un juego y a otro y a cualquiera de vosotros pues esa nota le parecería algo esperpéntico. Tanto es complicado para mí hablar del tema de las notas. Lo que sí es cierto, que ya lo comentábamos antes, las corrientes en cuanto a valoración de videojuegos las hay, existen, y seguramente Breath of the Wild pues haya tenido una corriente positiva en cuanto a notas. Yo, por ejemplo, estoy haciendo un análisis del juego, veo que otros analistas se han atrevido a darle el 10, pues igual eso a mí me ayuda a que estoy ahí, no me atrevo, me voy a atrever, no me voy a atrever, le voy a dar un 9,5 para no quedar de super fanboy, no sé qué, si le doy el 10, y bah, mira, estoy viendo que hay mucha gente que le está dando el 10, me voy a atrever a darle ese 10. Las corrientes de notas existen tanto para bien como para mal, y es probable que Breath of the Wild haya sufrido esto en sus carnes. A ver, yo puedo entender que una persona, a mi juego me está... O sea, me está encantando, gran sensación de libertad, lo que eres, pero joder, los defectos gráficos están ahí. No es algo que puedes decir, oye, pues a mí no me molestan, o los ignoro, no. El sí, popping. Pero esas son perspectivas también, Gaspar. Por ejemplo, pero, a ti te puede importar mucho eso. No, pero es que no es que te importe o deje molestar, pero está ahí. O sea, es algo visible. Los rascazos de frame rate están ahí. El popping están ahí. O sea. Pero, o sea, ya partiendo de esa base, yo si tuviese que dar una nota, personalmente yo le daría un 9,5. Me parece un puto jugazo. Claro. Pero le bajaría ese medio punto de perfección por ese apartado. Lo que dice pareciéndome muy bueno gráficamente. Creo que lo que quieres decir es que, vamos a ver, y estoy de parte de acuerdo con él, los problemas técnicos de Breath of the Wild parece que se han sido muy benévolos con ellos. Sin embargo, con otros juegos que tienen más problemas similares, se les ha crucificado vilmente. Mass Effect Andromeda. Bueno, Mass Effect Andromeda tiene más problemas técnicos que Breath of the Wild. Bueno, vale, sí. Pero, por ejemplo, las críticas han ido ahí. Sí, claro. Ahí, sí. A reventar. Es verdad, pero es lo que te estoy diciendo. Yo mismo lo he dicho, ¿eh? Joder, es que mueve mucho por física, o sea, vale. Pero, joder, yo cuando me puse el juego la primera vez, sales de la cueva y vi que me salía la piedra delante y dije yo, coño, esto es un poco... Vamos a ver, yo a nivel personal... Creo que esto es un tópico, pero no existe el videojuego perfecto. No. Es lo que dice Oscar, a lo mejor hay gente que tiene un criterio diferente y la perfección no es la perfección de que todo esté al nivel altísimo, sino que es un juego que a lo mejor aporta cosas que lo hacen ser perfecto a su manera, ¿no? Que dentro de la industria sea algo, un juego transgresor. En ese caso sí podría haber un atisbo de perfección. ¿Me entendéis? Para mí Ocarina of Time sí sería un juego de 10. No porque lo sea, no porque lo merezca, sino porque ha aportado cosas o ha sido tan influyente que merece ese 10, ¿no? Quizás Breath of the Wild sí lo merezca, porque a lo mejor como juego de mundo abierto, como experiencia de juego de mundo abierto, sí va a ser influyente de cara al futuro. Pero a mí como perfección absoluta, pues pero ni es este que, ni ninguno. Pero es que ninguno lo es. Es decir, un 10, ¿os parece una obra maestra Breath of the Wild? ¿Os parece una obra maestra Shadow of the Colossus? A mí Shadow of the Colossus me parece una obra maestra, sí, y técnicamente también. Era una puta basura. Era basura, sí. Y para mí, si no tiene el 10, está muy cerca de tenerlo. No soy una persona que ande dando notas a los juegos, pero me parece una obra maestra. Por tanto, podemos catalogar como obra maestra el 10. Sin, aunque le falte bastante para ser perfecto, porque sí. A niveles técnicos muchos juegos muy buenos en otros aspectos se ven lastrados por temas de rendimiento, como le ha pasado por ejemplo a Shadow of the Colossus o como le ha pasado a Breath of the Wild, y a mí los dos me parecen obras maestras. Oscar, aquí lo hemos comentado, hay otro juego que salió no hace tanto tiempo que también llegó unas tazas de la hostia, no sé qué media tendrá Metacritic, pero seguro que es altísima, que es Phantom Pain. O sea, Phantom Pain, yo creo que es mucho más discutible. Pero es que a mí, ese nivel de elogios y de subirse a la pana. A mí Phantom Pain personalmente me parece un juego bueno, pero está muy lejos de ser una obra maestra. Y quizá la tenga tomado por ese juego porque tenía unas expectativas altísimas de ser un juego del siglo, por así decirlo, que fuera el culmen a una saga brutal. Y para mí no lo fue. Hay aspectos que Metal Gear de Phantom Pain que para mí pues fue una pequeña decepción. Pero bueno, mira, cada uno tiene su criterio. Dentro de la propia saga Zelda, ya sin irme muy lejos, ¿eh? O sea, para el tema de los dieces. Ocarina of Time, o incluso Majora's Mask, dentro de su época, por su... ya incluso gráficamente, por la forma de evolucionar, de contar... Para mí, sí son juegos que merecen 10, incluso de la perspectiva de la época, porque innovaron y aparte eran techos gráficos. Pero hay que valorar, o sea, también. Hay que valorar el juego en la plataforma en la que sale. No puedo crucificar a Breath of the Wild porque no tenga la, porque gráficamente no sea como un juego top de PC. Coño. Eso deberíamos entenderlo desde el minuto 1. Sí. Coño, pero es que respecto a Wii U, hombre, yo creo que se podía haber sacrificado igual un poquito alguna cosa. Para no ser tan notorio algunos Gaspar, defectos. Y Ocarina y Majora's también tenían sus mierdas, ¿eh? A efectos técnicos. Eran juegos con un frame rate bajísimo y que rascaban en ciertos momentos, pero que te cagas, ¿eh? En ciertos momentos no. Notorio, ¿eh? Ocarina of Time no es que rasque, es que va por con un frame rate continuo que es bastante bajo, pero, joder, a mí me dio igual. Yo lo jugué, claro, y en ese momento... A ver, éramos menos exigentes, es cierto. Pero es que yo en ese momento ni me percaté de la tasa de frames de Ocarina. Es que me sudaba la polla. Exactamente. No era perceptible para mí. Pero a ver, yo creo que tenemos que darnos cuenta ya no solo la plataforma en la que sale, sino el momento en el que sale. Sí. El momento en el que sale. Eso es importantísimo. Es decir, claro, en su día se mueve cuando salió... una puta revolución. Pues ojo, que tiene unas posibilidades que yo en mi puta vida vi. O sea, un tío que realmente puede abrir un cajón para ver tu ropa ahí. O coger un casete para ver qué música tiene. Y algo que para mí era una cosa revolucionaria. Claro, tú a día de hoy coges ese y te das cuenta de que es un juego, pues a día de hoy, con todo lo que ha salido, que ha envejecido muy mal. No es que haya envejecido mal, pero es que a nivel jugable es un juego limitado. Ha sido muy superado. Entonces, efectivamente, hay que tener en cuenta el momento en el que salió Ocarina of Time. Cuando salió, yo me cagué encima, pero de principio a fin, porque para mí era un juego sin límites. A día de hoy pues le veo pues ya muchas más limitaciones que antes. Sí, pero por ejemplo, el contexto ha envejecido notablemente mejor que se mueve. Sí, bueno, pero en fin, es decir, hay muchos factores que determinan la repercusión de un juego. Bueno, yo quiero opinar sobre este tema también, sobre el tema de las notas, ¿no? A Breath of the Wild. Vamos a ver, yo creo en esa corriente de opinión, ¿no? El juego mejor valorado en la historia de Metacritic, es decir, ese juego que tiene la mayor nota, es Ocarina of Time. Claro, que Ocarina of Time tenía 30 y pico análisis, nada menos. Más, ¿no? Sí, bueno, pero... Ya no es hoy día el nivel de análisis que tenemos hoy. No, es hoy. Cierto, pero en su época eran los análisis que se hacían, claro, y tampoco ninguno está en ese puesto. Es decir, joder, no vamos a menospreciar ahora a Ocarina porque Metacritic tenga menos análisis que los juegos de hoy. No, no, no, pero ojo. Aunque es cierto que es a día de hoy es muchísimo más complicado llegar al número uno que antes, eso es cierto. Efectivamente. Pero es que... De los juegos que había antes, con el número de análisis que había antes, solo Ocarina está en el número pero uno. Pero ese no es el debate, Oscar. No, es lo que quiero explicar ahora. Esto es una cosa totalmente distinta. Lo que quiero decir es que hay muchos medios que ponen una nota. Como se comentaba hace bastante rato aquí en el Complejo Holanda, existen corrientes de opinión, ¿no? Si tú ves que los medios más importantes le están dando una nota que es realmente significativa, pues a ti no te cuesta tanto darla. O incluso, como analista, te puedes dejar llevar por esa emoción y, bueno, un poco ese ambiente festivo que hay con las notas de 10, ¿no? Entonces, bueno, pues no te cuesta tanto trabajo y dices, pa, obra maestra y tal. Otra cosa es el contenido de los análisis. Y esto va para bien y para mal, porque esto lo voy a enlazar con otro tema, ¿no? Pero os voy a contar mi opinión. Yo creo lo siguiente. Para mí, el 10 en un videojuego no representa que ese juego sea perfecto en todos los ámbitos, porque no existe eso. Lo que comentaba el otro día, un juego que hoy técnicamente es el techo de absolutamente todo, dentro de 20 años es una mierda de juego, en lo técnico. ¿Por qué? Porque este mundo va evolucionando año tras año y año tras año, y lo que sale mañana va a ser mejor técnicamente que lo que sale hoy. Eso es indiscutible. Entonces, yo lo que considero es que un juego que es un juego de 10 es aquel título que en el momento en que sale, en sus circunstancias, ya sea por sus apartados técnicos, ya sea por sus apartados jugables, narrativos o lo que sea, en alguno de esos aspectos, o en varios de ellos, o en todos, cumple una serie de cosas que lo convierten en un título atemporal, que va a trascender a lo largo de los años. Pero no necesariamente tiene por qué cumplir en todos esos aspectos, ni ser perfecto en otros, en todos esos aspectos. Yo entiendo que las personas que le pusieron, o al menos una parte de ellas, que le pusieron una nota perfecta a Breath of the Wild, es porque consideraron que ese juego, en determinados aspectos, ofrecía una serie de cosas que lo convertían en un referente dentro de su género o dentro de la situación de tipo de títulos que están saliendo. Y yo tengo que decir que después de haber jugado a este juego, no puedo quitar esa razón, ese razonamiento. Es decir, yo entiendo que estamos ante un título que es totalmente excepcional dentro de sus valores de calidad, de la calidad como videojuego. Que puede ser sobresaliente, puede ser obra maestra, pero existe un velo bastante fino en este aspecto, ¿no? Algunos estarán más cerca de una cosa que de otra. Lo que pasa es que esto, cuando se causa ese efecto de emoción que se causa en ciertas ocasiones, como es el caso, es decir, yo no quito el hecho de que la prensa se haya emocionado y hayan, incluso algunos, sobrevalorado, incluso dentro de lo que son sus análisis, este título, en base a esa corriente, ¿no? Pero ya digo, estaría, para mí, entre el sobresaliente y la obra maestra, ¿no? Ha habido casos concretos de gente que lo ha menospreciado o menos valorado, ¿no? Estamos hablando de un polémico análisis, y hay un par de ellos más, del polémico periodista de videojuegos Jim Sterling, que le puso un 7 a este título. Y yo hice el ejercicio un poco de leerme análisis para ver, joder, a lo mejor el tío no le gustó. Quiero ver sus razones, a ver si yo a lo mejor no he visto esto, ¿no? Pues yo, joder, tenía curiosidad. Ves un 7 y dices, coño, tengo curiosidad por ver qué es lo que ha valorado este tío para realmente pensar esa nota, ¿no? Y claro, yendo al análisis, yo me he dado cuenta de que aquellos aspectos que él valoraba como negativos son aspectos que personas como yo lo valoran como cosas positivas. O sea, de cosas de las más positivas del juego. Y que dentro de lo que es su valoración del juego, te lee ese análisis y se produce una especie de efecto como que esa nota que estás viendo al final no se corresponde con sus palabras. Como si, de un modo, quisiera creer que tiene que tener esa nota, como quiero que no me guste. Y lo digo por, en base a, te lo lees y si yo te tapo la nota, dices, este juego es un 9. Perfectamente, te pasaría. Pero existe esa corriente también inversa de quiero que vayan a Metacritic, vean que hay 3 notas que son negativas o intermedias, pinchen y vengan a mi web. No necesariamente porque yo vaya a recibir ingresos por publicidad, sino porque voy a recibir cierta notoriedad o cierto... Se va a hablar de mí, vamos. Es que vamos a ver, Metacritic para mí no es una referencia válida por todo eso que está comentando. Metacritic hay mucho troleo, literalmente. Y mucha gente que quiere afán de protagonismo y mete notas. Por simple, eso es lo que dice Víctor, para que destaquen entre las demás y se cree una especie de corriente alternativa para que la gente pues acuda a esos medios. Yo he visto imágenes aberrantes, digo aberrantes de verdad, creo que incluso en este caso con Zelda, de gente que daban foros y demás y decían, oye, vamos a entrar en Metacritic para dar una mala nota a Breath of the Wild. Ah, sí. O sea, para mí no es un baremo válido porque eso está adulterado. Claro. Para bien o para mal está adulterado, entonces es que no. No, es que el propio sistema está mal, David. Claro, es decir, está mal. En el momento en que un tío de repente te valora Por ejemplo, una persona que solo le interesa los gráficos. Este juego le va a parecer una mierda de la hostia. Otro tío que le interesa solo la historia. Pues a lo mejor no le gusta tampoco este juego. Un tío que valora la jugabilidad. Pues a lo mejor este juego le parece una obra maestra, por ejemplo, ¿no? Quiero decir que no es algo tan sumamente subjetivo el criticar un juego que resulta absurdo pues dejarlo en un número y que ese número siente cátedra. Me parece tremendamente irresponsable por parte de algunas personas basarse únicamente en este criterio. No me refiero a, en el analista, sino a la gente que no sea capaz de leer entre líneas, ¿no? Que esto va de opinar de algo. Como si a ti te gustan las patatas fritas y a mí me gusta la cebolla, ¿sabes? Es que es irrelevante. A ver, esto me parece interesante y cierto que igual que hay un efecto gancho, las notas altas, hay gente que llama la atención y dice, pues yo le voy a poner un 5 por joder y porque la gente vea mi web y me dé autoridad. Y otra cosa, estaba stalkeando aquí el PC de Oscar, como hago a menudo, el chat, y vi el comentario de Dazbuno y no puedo evitar comentarlo. Y claro, él decía, también vale para Zelda, ¿eh? Claro, es que Shadow of the Colossus, igual que Zelda, eran muy potentes para su para la consola, por eso rascaban. Eso es un error. Si tú quieres hacer un juego potente, tienes que apañarte al hardware que tienes. A mí no me sirve la excusa de ¡buah, mira qué bien se ve! Joder, si después sufro caídas a 15 frames y me nace de un árbol a un metro... Y yo creo que estás en lo cierto, Gaspar. O sea, para mí, un top gráfico... Ya sé que me pito más que el ajo. En Play 2 es un Zone of the Enders. Va muy estable. Un desafío de... Y se basa en el hardware, sin ir más allá, sin necesidad de mostrar más de lo que la máquina puede mover. No, pues no. Este Zelda, joder, mueve más de lo que la máquina puede mostrar en ciertos momentos. Eso es un punto negativo, pero, para mí, ojo. Pero a ver, más allá de eso, yo es que sinceramente, si uno ve una lista de los mejores juegos de la historia, se dará cuenta de que, salvo alguna excepción puntual, ninguno fue un juego puntero, técnicamente hablando. Es cierto. Vamos a ver. Es cierto. Es que eso me parece una soberana estupidez. Vamos a ver. Un videojuego puede tener unos gráficos de la hostia, hiperrealistas, sí, impresionantes. Pero si es un mal videojuego, desde el punto de vista jugable, será olvidado a las primeras de cambio. O sea, al final lo que se impone es el diseño. Creo que esta es una frase mítica de Romero. El diseño ante todo. Es lo que importa en un puto, sí, videojuego. Claro, pero... Es decir, ¿entiendes, Gaspar? Yo en su día, cuando jugué a Link to the Past, y lo comenté, no sé si lo comenté aquí o lo comenté en otro sitio, yo con Link to the Past tuve la sensación de que maduraba como jugador, de que pasaba a otro nivel, porque el juego me abrió un mundo que yo no conocía. Y técnicamente el Link to the Past en Super Nintendo no era lo más puntero, no, en no, absoluto, no. Entonces al final el tema técnico es que no es tan importante, no, coño. Pero yo lo que defiendo es que para ponerle un 10 a un juego, decir mucha gente, bueno, mejor juego de historia, ese juego debería ser en su momento un conjunto de características entre las que debería estar, bajo mi punto de vista, en su momento, top gráfico. Yo tampoco lo veo así. O al menos en la máquina en la que sale, ser muy bueno gráficamente. O sea, un juego que destaque en lo gráfico, en lo jugable, en historia, si quieres, y en otros apartados. Yo no lo veo así. Joder, tampoco, es que no le puedes pedir una historia a un juego que se puse a punto. Refiero. Otros apartados también. A ver, o sea, la historia no es algo como siempre subjetivo, que yo qué sé, a mí la historia de Mass Effect me mola y a lo mejor a otro le puede parecer una soberana mierda. De hecho. Y no le podemos exigir los mismos valores en ciertos puntos a todos los videojuegos, porque los videojuegos en algunos casos la historia será punto importante en una saga como Mass Effect y en otros la historia será algo meramente... Evidentemente, Oscar, a un Mario le voy a pedir unas cosas que no le voy a pedir. Pero Oscar, ni siquiera eso. Mirad, fijaros, para mí uno de los mejores shooters de la historia de los videojuegos, que es Half-Life, el primer Half-Life, cuando salió en su día, gráficamente no era puntero, No, motor de Quake 2 cuando ya estaba... Exactamente. Y hablamos de plataforma PC, que la exigencia gráfica es siempre muy alta. Y no era en absoluto puntero. Y es un puñetero juegazo. Y se comió con patatas juegos que técnicamente, desde el punto de vista técnico, lo superaban de largo. Entonces, al final, eso no es tan importante. Como por ejemplo, el caso de Mass Effect, versión PC de Demirgo Studios, versión de mierda, que tiraba muy mal incluso en tarjetas muy potentes de ese momento. Tarjetas top, estamos hablando de tarjetas de los 500, 600 pavos. Y tiraba de culo. Bueno, después se arregló. Yo lo jugué en PC en su momento, me pareció obra maestra. Es decir, ese problema técnico que tenía el juego, para mí no supuso un problema a la hora de recibir una experiencia incluso vital dentro del mundo de los videojuegos. Pues yo creo que debe ser un compendio de eso. Igual que Crysis, en el momento en que lo jugué por primera vez, tenía un equipo de buenas prestaciones para jugarlo, me llegó primero por ese impacto tan brutal de un mundo que fue de los primeros mundos en un videojuego que yo me creía. Y eso a mí me impactó, supuso una experiencia de la hostia eso. Pues es así, son ciertas cosas que te tiene que impactar. Por eso, es tan subjetivo, tan personal, que es irrelevante hacer, pues eso. No, lo más importante es lo técnico, lo más importante es la historia. No, no, lo más importante es lo que valora uno mismo según su criterio, ¿no? Entonces, cada uno puede tener su obra maestra. Hay gente que para ellos una obra maestra es, pues el juego más modesto que te puedas imaginar. Y la verdad es que en esto no hay ninguna verdad absoluta, ¿no? Cuando alguien le pone un 10 a un juego, no te lo tomes a mal, joder. Ese opinión de ese tío, nada más. Tú tendrás tu opinión, pero no pasa nada. Pues es lo que opina otra persona, nada más. Y en todo caso, repaso rápido a experiencia de Switch. Llevamos ya unos días, lo tenemos tres personas de los que estamos aquí, Oscar, David y yo mismo. Opinión muy rápida. Valoración general de la máquina en base a estas semanas de uso. Bueno, yo sinceramente creo que lo que ya comentamos en su día en el análisis se puede aplicar perfectamente a día de hoy porque apenas ha habido variación. A mí la máquina creo que tiene potencial. Me gusta ese concepto de máquina híbrida entre sobremesa y portátil. Creo que funciona. Pero a nivel de infraestructura, de posibilidades, de respaldo, vamos a decir, a nivel de comunidad o de catálogo digital, o sí, incluso creo que están por debajo de lo que en su día ofreció Wii U. Me parece que es una consola que muestra en pañales, sinceramente. Es justo la expresión que iba a usar yo. Exactamente. Que la consola como aparato mola un montón, sí. Es una gozada, pero todo lo demás está en pañales. Está en pañales, es y de hecho, yo creo, Oscar, que Nintendo se ha precipitado un poquito. Yo creo que el Switch le falta eso. Creo que a nivel de infraestructura, de mercado digital y demás, debieron currarse un poquito más ese aspecto o por lo menos procurar de salida, ¿verdad? Exactamente. Claro, o sea, da la impresión de que la consola salió así con el Zelda solo para favorecer única y exclusivamente a que Breath of the Wild vendiera la hostia más. Yo lo veo clarísimo, Oscar. Yo creo que es así, de hecho. Porque por lo demás la consola virtual no existe de momento, la tienda virtual es bastante escasa. Bueno, no existe como tal, aunque tenemos juegos retro de Neo Geo, por ejemplo. Pero y van saliendo todas las semanas, pero muy escaso. Sale muy escaso. No, a ver, la infraestructura online ya debería estar todo montado desde el día 1, desde el día 0, desde el día anterior. Claramente. La consola virtual, no sé qué hasta qué punto les cuesta tener una consola virtual bien montada ya desde el primer momento. No sé, me cuesta creer que eso no sea, o sea, sea tan difícil de tener preparado el día 1. En fin, es todo el tema ajeno a Breath of the Wild y las capacidades de la consola está todavía en pañales. A ver, yo como afortunado, bueno, iba a decir como de esa lista negra que somos usuarios que tenemos una Wii U, o sea, yo puedo disfrutar Zelda también, ¿no? Como los nuevos de Switch. Y claro, yo es que puedo disfrutar Zelda ya en otra consola, o sea, por tanto, yo miro a Switch y no veo absolutamente nada. Claro, en este momento tú no ves ese elemento que digas, me interesa esta consola, yo claro, me la pillaría. O sea, es que no veo nada. Veo un Bomberman que dices tú, vale, si tuviese 15 o 20 juegos y lo viese a 20 euros, diría, oye, pues igual me lo pillo. Pero es que después de eso no. Es un desierto, no hay nada. Yo tengo que decir que, con respecto a la consola, entiendo, puedo entender esas dudas porque, claro, eso que decíais vosotros dos. Desierto online, totalmente. Un sistema de comunidad que es. Está vacío de contenido en el sentido de que yo te veo a ti conectado, pero yo no puedo contactar contigo. Yo sé que estás jugando a algo. Ya está. Es todo lo que puedo saber de ti, ¿no? No, pero yo de ese nivel de interactuar con los amigos de la consola, no creo que Nintendo vaya mucho más allá, ¿eh? Hombre, yo creo, Oscar, que ese factor hoy en día es básico. O sea, es de primero. De comunidades online. Teniendo en cuenta que se han cargado Miiverse, que era la comunidad de Wii U y que era bastante buena. Es que ya está, Oscar. Yo creo que si en el caso de Wii U subes un poco el listón de comunidad, después no puedes bajarlo. Yeah. No puedes bajarlo. El tema es que Wii U tenía una comunidad muy maja con Miiverse. Sí. Podías comunicarte con tus amigos, con gente que no era tus amigos. No sé, me pareció la hostia Miiverse. Pero ahora va, Nintendo dice que no va a seguir con eso, por lo menos ten algo similar o mejor, bueno, no empeores. Se comenta esa herramienta de comunicación que quiere meter. Yo tengo mis dudas muy serias con el pero asunto de herramienta móvil. A mí me parece un sistema de mierda. Miiverse era algo más que una herramienta de comunicación. Era una herramienta era una comunidad persistente. Sí, sí, además te podías informar de los juegos que tú tenías. Cada vez que te comprabas un juego, Miiverse automáticamente te lo ponía... muy fácil para entrar en ese foro de ese juego. No sé por qué se lo han cargado, porque a mí realmente Miiverse me pareció de lo mejor de Wii U a nivel de online y de todo este tema ajeno a los juegos. En todo caso, obviando estos problemas online que tiene, que son, yo creo que son muy serios y que deberían solucionarlos cuanto antes con una alta prioridad, está el factor de la máquina en sí, ¿no? Hablando de la batería, pues es una batería que sinceramente... Dentro de lo que es jugar, de tiempo de juego, a mí se me asemeja mucho a mi experiencia con 3DS. Y os lo digo totalmente en serio, porque yo, especialmente en los últimos tiempos, le he dado mucha caña a esta consola portátil, ¿no? A la 3DS. Y más o menos la batería era el modelo original, ¿eh? El modelo estándar, ¿no? Y yo creo que más o menos es la misma experiencia. Es decir, no he notado un cambio en cuanto a la duración y tal. A lo mejor es cuestión de los juegos que he probado y tal, pero os puedo decir que eso no ha sido un problema para mí. Hay que decir también que el último parche de Breath of the Wild mejora este tema también, que hace que el juego pues consuma menos batería. Pero yo lo que quiero expresar es que darle la tranquilidad un poco a la gente de si está dudando, de si me va a durar, dura menos que en cualquier consola y tal. 3DS más o menos anda por ahí. Y os lo digo, bueno, en experiencia de alguien que le metía caña a 3DS y que ahora se encuentra con esto. La usabilidad me parece cojonuda. O sea, yo sinceramente lo uso mucho en modo portátil. Lo uso también en sobremesa, cuando estoy tranquilito en casa y tal. Pero a veces me apetece estar tumbado en cama, jugando un poco a la máquina, y es una gozada. Pues qué os voy a contar. Eso está francamente bien. Yo le veo unas posibilidades muy grandes a este producto. Y cuando me voy fuera de... pues que tengo que viajar o me tengo que ir fuera de casa a algún sitio y estar horas fuera y tal, pues a lo mejor me la llevo y me echo alguna partida, ¿no? Y sinceramente, eso yo le veo una oportunidad tremenda, no solo para muchos tipos de juego, ¿no? Sino también como dispositivo pues híbrido y tal. El problema principal es básicamente eso, la falta de contenido. Es decir, no vemos en el horizonte que las compañías se vayan a mojar. Y yo creo que este 3 es determinante para la tranquilidad. Porque es verdad que la consola ha tenido una recepción muy buena. Incluso diría excepcional dentro de lo que suele ser una máquina de lanzamiento, ¿no? Y teniendo en cuenta las fechas en las que salió. Pero si esa inercia no va seguida de buenas intenciones por parte no solo de Nintendo, sino de Astrid, aquí va a pasar Wii U 2 y esto no beneficia a nadie. Yo te digo una cosa. Hay gente que se está quejando bastante por la falta de catálogo, ¿no? O que después de Zelda no hay nada. Yo digo una cosa, es decir, esto ya se sabía desde hace mucho tiempo. Es decir, cualquier persona que accediese a comprar Switch y que esté mínimamente informado, que tampoco cuesta mucho estar informado respecto a lo que ya tendrá la consola, ya sabía perfectamente que tras Zelda la cosa iba a ser bastante escueta en cuanto a lanzamientos. Con lo cual, quejarse ahora de eso me parece bastante hipócrita y cínico. Porque cada uno, con un mínimo de información, sabes perfectamente lo que la consola tendrá dentro de los próximos meses. ¿Que eso se pueda criticar de un modo u otro? Por supuesto. Pero uno ya sabía lo que compraba. ¿Vale? Ya sabía de antemano lo que compraba. Y por lo demás, hombre, yo... hablar de futuro es peligroso. Yo con Wii U, cuando salió, estaba muy esperanzado. Veía bien incluso que Nintendo cumplía en aspectos en los que en otras plataformas no cumplió, como es el tema de las third parties. A mí Wii U, su catálogo inicial me pareció la hostia. Dice, hostias, por fin ha cambiado el chip, ¿no? Y después la cosa pues fue mucho peor. De hecho, el primer año de Wii U fue el primero. Digo yo, a ver si pasa aquí a inversa, que catálogo inicial es una mierda y que es una mierda en cuanto a escueto y que sí, después pues, es que de hecho, fijaros, esto en cierto modo con Wii fue un 50-50. Wii de salida tuvo varios juegos third party. Tuvo un catálogo third party interesante. No voy a decir que fuese la hostia. Interesante. A veces un poco malo, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, recuerdo ese Far Cry Vengeance. Yo creo que fue el único tío de Coruña que lo compró. Pero quiero deciros, fue un poco 50-50. ¿Qué pasa? Cuando Wii triunfó a mansalva, pues ya fueron las moscas a la mierda. Perdón con la expresión. Porque de repente fue una demanda de juegos third party. Incluso hacían versiones específicas para Wii. Porque la consola vendía y vendía mucho. Entonces yo tengo la esperanza de que al final Switch, a base de vender y vender, al final atraiga las third parties. No tenga que ser Nintendo que haga esfuerzos sobrehumanos para atraerlas, porque Nintendo nunca lo va a hacer, ¿no? Eso ya va en su ADN. Juegos propios, no con multis. Ya bueno, hay que darse cuenta Oscar, de los multis. Pero, no los va a tocar por razones obvias. Depende de qué multis estemos hablando, ¿entiendes? Bueno, sí. Habrá juegos que técnicamente no requieran. Un Shovel Knight 2 entrará y estará, un Destiny 2 no. Yo hablo en general, third parties apoyo third party. Me da igual que sean versiones específicas sí, o sí. versiones sí, tal. Vale, vale. Pues y yo es no mi sé, esperanza. Pues yo no estoy de acuerdo. O sea, si pongamos en 2020, Switch lleva, pongamos, una barbaridad de 60 millones. Yo te apuesto que más del 50% de los multis salen en Switch, pero por huevos. Y tendrán que recortar, yo qué sé, como si ponen a 480. Pues que eso no pasó con Wii, Gaspar. Pasó en algún en algunos juegos, algunas sagas, pero no la diferencia gráfica que hay de Wii a una 360 es menor de lo que hay de una Switch a una Play 4. Bueno, vamos a hacer ya para cerrar este debate. Os voy a pedir que me digáis un título que esperaríais ver anunciado al menos en este E3 que está por llegar. En un este título, E3. Un título para Nintendo Switch, anunciado. Yo tengo decir, uno, pero no cuenta, lo voy a decir. Tengamos en cuenta que a lo mejor un anuncio puede ser un juego para dentro de 2 años, por ejemplo. Quiero decir, es anuncio de E3, cojámoslo de esa manera. Pero anuncio que esperaríais ver en este E3. David. Yo, mi apuesta personal, y ojalá sea así, nuevo Metroid. Así de claro lo digo. Creo que es la gran sorpresa de Nintendo para este próximo E3. Gasparín. Joder, me lo pones difícil, ¿eh? No te digo solo de la propia Nintendo. Me refiero en general, ¿vale? Venga, va. Ahora que Atlus puede manejar las IPs de Sega, es que Arcadia 2 only for Switch. No, eso ya es más bien un deseo que algo que veas palpable. Él ha preguntado que me gustaría. Vale, ver. Yo iba a decir Metroid también, así que voy a cambiar mi apuesta por un Monster Hunter. Bueno, tampoco te mojas mucho, ¿eh, Oscar? Ah, eso va a ser, eso sabes mucho. Que más bueno, o menos pero a ver, en tiempo. Tampoco es que lo vea 100% tan pronto para el E3. Es algo que probablemente vaya a pasar, pero ya tengo más dudas con que se anuncie en el E3. Pero bueno, ahí está, Monster Hunter. Yo os voy a decir un título que a lo mejor pues os lleváis las manos a la cabeza o algo así, pero que yo creo que hay posibilidades reales de que llegue a esta consola. Dark Souls Remastered. Es decir, no sé si cuál de las tres entregas, pero apostaría tal vez por el primero, Remastered. Es que tampoco tiene mucho sentido intentar vender en Switch ahora la primera parte. No viene acompañada por la segunda y la tercera. No, pero yo creo que esto será una estrategia global de relanzamiento, un remaster para todas las máquinas y una versión para Nintendo Switch. Eso es que te iba a decir, yo no veo. No, exclusivo no, exclusivo no. No, pero digo, no veo nada escabellado. Ahora están anunciando ya la GOTY de Dark Souls 3, me parece, una edición completa. No me extrañaría que en el E3, aprovechando. Sí, de hecho, eso ya ha pasado. El Dark Souls 2, Scholar of the Fishing, fue un juego que se lanzó para la presente generación de consolas. Sí, sí. Pero ya pasó su tiempo. Realmente ya se ha hecho. Pero que eso, From Software, aprovechando, pues yo qué sé, el tirón de la franquicia y tal, en el E3, te digo, oye, vamos a sacar los tres en un disco. Y diga, y hombre, de paso, ese sería pues, el único aliciente, la verdad. Porque y de paso, como dice David, ya están en plataformas actuales. Y de paso, claro, lo metemos en un cartucho para Switch. Yo lo entiendo, Oscar, que tú lo estás viendo desde una perspectiva pues de jugador que va a jugar en casa y tal. Pero coño, esto como portátil, telita, ¿eh? Un Dark Souls portátil. A ver, si yo no te digo que no 100%, mira Skyrim ahí, que salió en 2011 y va a tener en verano, más allá del verano, una versión para Switch. Pero ver ahora otra vez los tres Dark Souls... A mí póngame tres. Que sí, que si salen por mí, por estupendo. Pero... Y aparte, además, una cosa buena, o sea, nadie se asustaría porque el juego rascara en Switch, ya rascaba originalmente. Muy bien, Gaspar. A ver, yo lo veo. Pero también no lo veo, quiero decir, a ver si me explico. No veo a From Software tampoco una compañía que quiera vivir de las rentas. Es que no hay mucho margen de beneficio ahora en sacar esos juegos en Switch. Porque realmente, Oscar, fíjate, en el caso de Dark Souls 1, por ejemplo, en One lo puedes jugar perfectamente. Es un juego retrocompatible, lo puedes comprar, descargar y jugarlo. El 2 ya está ahí, en cierto modo, para la actual generación. Y en caso de Switch, es que de verdad, sería, yo creo que sería el primer juego de este tipo, parte de From Software, sería una consola de Nintendo, porque ni Wii U tuvo Dark Souls, ni... Pero, no sé, lo veo y no lo veo. Pero quiero decir una cosa. Primero, yo lo que me baso es en que ese logo famoso de From Software salió entre las TIR... Eso puede ser muchas cosas. Momento. Maneja muchas IPs, sí, sí. From Software. Pero espera un segundito. Yo, sinceramente, no veo a From Software trabajando en una franquicia nueva para Nintendo. No lo veo. Veo más que pillen un juego que ya tienen y lo remaqueen y lo lancen que lancen un título específico para Switch. Por eso, de ahí mi apuesta personal. Pero ¿qué margen de ventas podrías rascar con Dark Souls otra vez? Pero, Oscar, en portátil. Estás subestimando el hecho de que sale una consola que puedes llevarte fuera. Pero es, la una gente consola, le puede... Oscar, es una consola que aún yo no veo que tenga las suficientes ventas como para mover tanto juego. Y a margen juego. Tienes el hecho de... Ese mercado de Nintendo Wii U, que vale, son pocos. Pero no han tocado un Dark Souls. Bueno, vale, tú qué sabes, Oscar. Gente que a lo mejor no solo tiene Wii U, tiene más cosas, más plataformas. De Nintendo es que por la razón que sea, solo compra Nintendo. Joder, es gente que pega el salto, más otra gente que compra Switch, no ha probado los Dark Souls. Yo creo que y la trae el hecho de ser portátil. La razón es más sencilla: es un desarrollo perfectamente asumible y que tampoco te arriesgas demasiado. Y probablemente barato. Muy barato, exactamente, ahí está la clave. Dark Souls 1, pues, en fin, ¿de qué le cuesta a From Software remaquearlo o retocarlo para Switch? Es un desarrollo perfectamente asumible. Que no hay, digamos, riesgo monetario, por así decirlo. Y también lo que dice Gaspar, es decir, es posible que además este sea un juego que descubra mucha gente en una consola de Nintendo. Sí. Es decir, que esto que dice Gaspar no es descabellado, ¿eh? Es decir, gente que parece que Nintendo es su mundo, me parece respetable, ojo, yo no estoy criticando eso. Y que no salen de ahí. Si tú les llevas un Dark Souls, el 1, el 2 o el 3, pues a lo mejor dicen, hostias, pues qué guay, ¿no? Y es más, incluso... No hablo de maletines ni dinero, pero no me extrañaría que Nintendo le hubiese pegado en la puerta a From Software. Oye, mira. Hombre, yo creo que Nintendo... Me gustaría ver un Dark Souls en mi consola. A todos mira, aquellos que aparecen... de desarrollo... En la imagen esa de Astir, a todos Nintendo les habrá petado en la puerta y decía, oye chicos, ¿qué os parece? Claro, me imagino claro. Que sí. O sea, les habrá puesto facilidades y desarrollo. Hablarlo con ellos, le diría, oye, mira, ¿cómo veis un Dark Souls en mi consola? Y Franz me ha dicho, oye, pues mira, pues viendo que, bueno, esta vez te has acercado tú, me puede parecer interesante, vamos a ver primero que lo mueva y luego veremos si lo sacamos o lo guardamos para el E3 y lo sacamos en plan, oye, mira, bombazo. Y no solo eso, hay otro factor que para mí es fundamental. Nintendo quiere implementar un sistema de pago online. Pero claro, hacen falta juegos que aprovechen ese sistema. Entonces, si tú sacas un Dark Souls, que el cooperativo es un pilar fundamental, ya estás animando a la gente a que pague por jugar. Efectivamente. Entonces, hace falta infraestructura, hace falta juegos que aprovechen ese sistema. No solo Mario Kart, hay que ir un poquito más allá. Ahí hay madera. Bueno, ya veremos qué pasa. El E3 ya no queda demasiado tiempo para que se produzca. Estaremos pendientes, como siempre, en el complejo de banda. Pero tenemos que irnos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Bueno, pues hoy voy a hacer una pequeña reflexión, espera un momento. Voy a hacer una pequeña reflexión respecto a mi experiencia con Arkham VR. Bueno, yo la primera vez que jugué hice un streaming absurdo, porque cuando haces un streaming con VR no puedes ver lo que la gente te pone, no es una puta mierda, ¿no? Es decir, la gente te ve jugando pero no puedes interactuar con ella. Bueno, yo subí el vídeo y demás, se sube automáticamente desde YouTube y... Hostias, vi muchos comentarios tremendamente despectivos y menospreciando al juego, incluso no solo al juego, sino también a lo que es VR, el concepto de realidad virtual, ya sea estas PlayStation VR, ya sea Oculus, me da exactamente igual. O sea, gente que con odio irracional hacia un aparato periférico, a fin de cuentas. Mi reflexión es que no se puede ser de esa forma. Quiero decir, yo entiendo que hay propuestas. Lo bueno de esta industria es que está en constante evolución, constante movimiento. Siempre hay propuestas novedosas, siempre hay alternativas, siempre hay que asumir riesgos. Yo entiendo que a veces es complicado salir de la zona de confort, ¿vale? Salir de la zona de confort y arriesgarte con otra cosa. Pero a veces haciendo eso, a veces asumiendo riesgos, descubres experiencias o descubres títulos o descubres, incluso en este caso, periféricos que te pueden dar una satisfacción que no te esperabas, ¿no? Es decir, ahí está el factor sorpresa de esta industria. Y creo necesario ver eso como algo positivo, ser un poquito más abierto de miras y ver potenciar en algo que a lo mejor de primeras no te interesa, pero que puede tener algo que al final te acaba llamando la atención. Pero al final lo que se trata es de la experiencia propia y de probarlo per se. Y no sé, esos comentarios, pues me hicieron reflexionar sobre lo a veces lo cerrados que somos para ciertas alternativas. Es preocupante en ocasiones como un punto positivo de esta industria se considera como algo negativo. Pero, en fin, Yo creo que continuando tu razonamiento, eso es lo que define el término carca. Sí. Ser un carca, ¿no? Es un carca, exactamente. Pues nosotros cuando éramos más jóvenes, y la gente, la juventud en general siempre dice lo que mola, lo que no mola, está a la onda, como se suele decir, ¿no? Todo lo nuevo les llega. Y luego están esos tíos que, y tías que ya llevan un tiempo ya en esto, que tienen 40 y tantos a lo mejor y que dicen, ay, en mis tiempos sí que había juegos, ¿no? O en mis tiempos sí que sabíamos jugar al fútbol, o en mis tiempos había buenos futbolistas, o en mis tiempos... Eso es una especie de tendencia, de mentalidad cerrada, a no saber adaptarse a los tiempos que corren. Es como que el tiempo pasa más rápido de lo que tú te puedes adaptar a él. Más que no saber, no querer. Exacto. No querer. Y a veces... yo la reflexión que hago en un poco continuando la tuya, Liz, es que esa mentalidad solo nos lleva a envejecer, a ser más viejos nosotros mismos. La mentalidad, la juventud no reside únicamente en el cuerpo, en el físico, reside en que tu mente esté abierta a lo nuevo también, que no seas una persona que, como esas personas mayores que dicen, no, yo internet, ordenadores, yo eso nada, que yo eso para juventud, eso te convierte en un viejo. Entonces a veces hay que abrir un poco la mente, ¿no? Si quieres mantenerte joven en esto. Exactamente. Y yo, insisto, no aplico solo a esto de VR, que es un caso puntual, una especie de ejemplo que me sirve para, pues, para dar ejemplo a esta reflexión. En general, con todo. A veces la mentalidad del jugador es, como dice Víctor, de viejo, pero de viejo de mente, que es quizás peor que ser de viejo de cuerpo. Y en fin, es un poco triste que a veces haya que leer ciertas cosas demasiado poco alentadoras. Gaspar. Yo he aprendido que este fin de semana voy a jugar a Zelda. Sí, ya va siendo hora que juegues, cabrón. Señor Oscar. Bueno, pues nada, yo he aprendido que Dark Souls, al menos el primero, va a salir en Switch. Me lo han dicho mis compañeros y yo les creo. Y que Batman Arkham VR está muy bien como primer acercamiento a las VR, pero no hay que pedirle mucho más. Y ya está. Bueno, por el chat. Ah, bueno, espera, por el foro primero. Shio Belmont decía, hoy he aprendido que el podcast es más largo que el juego analizado. Seguimos más abajo. Sonerón 84. He aprendido que de mi larga vida como jugador, al único juego que le pondría un 10 sería Half-Life 2. Buenas noches, gente. ¿Qué más? Sparters. Yo he aprendido que a Bono le encantan las expresiones en latín. Sí, aunque se las diga mal, ¿eh? Me confundí. Eso es muy de jurista, David. Sí. Joder. PHF Cerami. Yo he aprendido que Bono es un crack porque, según palabras textuales, Maradona denuncia a Konami porque igual tiene algo de a lo que engancharse. ¿Eso fue premeditado o fue sin querer? La verdad es que fue sin querer, pero... Pero tiene sentido. Ha sido, sí, muy sentido. Muy, te muy, quedó muy, bien. No, pero la verdad es que ha sido muy mala hostia, pero inocente. Dice, yo personalmente creo que los denuncia porque piensa que se han pasado de la raya. Oye, David, una cosa. Fíjate que si Maradona fuera franquista, igual estás en la cárcel ahora, ¿eh? Seguramente. También he aprendido que la beta cerrada de Quick Champions empieza a 6 de abril. Os dejo el enlace para registraros. Y para acabar, he aprendido que se puede jugar gratis a Titanfall 2 este fin de semana, hasta el 3 de abril, en PS4, One y PC, por si os interesa. Respecto al postdata, respecto al rendimiento de Zelda Breath of the Wild, el parche de hoy 1.1.1 parece que también arregla el frame rate. Vamos en ambas versiones, aunque se note, esto lo digo yo, aunque se note más en Switch. El modo sobremesa al menos, ¿eh? Seguimos. Lisbeth, hoy he aprendido que de momento las VR van a esperar en la estantería, a pesar de que sigo su evolución muy atenta. También que hoy, después de muchos años deseándolo, he precomprado el Blu-ray de la serie de mi infancia, Rina y Gaudí. Buen gusto. Slayers. Con lo que estoy muy feliz. Gran programa como siempre, chicos. Nos vemos la semana que viene. Vaya nombre más espantoso le pusieron a la serie aquí, macho. En fin, voy a actualizar a ver si hay algo más, pero de momento no. Winona Ryder, DLC Mass Effect ya. Estoy leyendo el chat. Dice, yo he aprendido que contratarán a Winona Ryder para hacer la captura facial a las nuevas animaciones de Mass Effect Andromeda. Ducha dice, yo he aprendido que puedo acabar el programa sin dormirme. Parece que hoy no trabajé mucho. No se lo digáis a mi jefe. Gaspar, al calabozo de Marras, dice, yo he aprendido que si tienes pinta de polaco, lo mejor que puedes hacer para que no te retengan al entrar en España es vía Cataluña. Me quedé en Matrix por ser daltónico. Dice, yo he aprendido que las fiestas en casa de Bono son parecidas a las Chiqui Parks, con dulces y refrescos, con Leticia Sabater de fondo. Un saludo a Jorge, que le vaya bien en Barcelona. Me cago en las VR, dice, yo he aprendido que las patatas con queso están que te cagas. Batman, ese fútbol con voz ronca. No, Batman, perdón, es ese fútbol con voz ronca. Dice, yo he aprendido que este mes de marzo se acaba y muchas carteras han muerto al no poder aguantar su ritmo. La mía no, ya estaba muerta antes. Pues la mía ha muerto, la verdad. Me he gastado una pasta en marzo de hostia. Y queda abril, ¿eh? Nada más, ¿verdad, Oscar? Al menos el martes de abril. Estoy actualizando, pero... Pero va a su ritmo, ¿no? Sí, va a su ritmo. Bueno, no hay más, no hay más. Vamos a acabar ya por hoy. Ya para terminar, he aprendido que se echa de menos a Jorge aquí en el Complejo de Anda. Lo tendremos en el próximo programa para las noticias o lo que surja. ¿Quién? ¿Qué Jorge? Joder, Gaspar. Pero faltó alguien. Y no he aprendido también que... que David me has hecho pensar otra vez en ese aspecto, ¿no? En lo de... No solo en los videojuegos, sino mantenernos jóvenes de mente, ¿no? Al final, pues... Cuando tengamos 60 tacos, 70 tacos, si llegamos... ¿Cómo que si llegamos a 60? Joder, yo voy a llegar a los 120. Bueno, la vida da muchas vueltas, Oscar. Te atropella un camión de helados, yo qué sé. Pero quiero decir que lo que nos definirá a lo mejor como gente joven será únicamente nuestra mentalidad. Y más vale a lo mejor aprender a tener la mente abierta hoy en día que no aprender nunca, ¿no? Y convertirnos en uno de esos cascarrabias que no reciben visitas, ¿no? Y que están, pues, en su guarida disfrutando solo de las cosas que de su juventud, ¿no? Toda la culpa la tienen los millennials. Eso es mentalidad carca, Oscar. Ya, joder, por eso lo digo, coño. Pues casi todos lo somos, ¿eh? Casi. En fin. Bueno, nada más, chicos y chicas, que tengáis una feliz semana. Nos vemos en el Complejo de Anda con muchos más videojuegos la semana que viene. ¡Hasta luego, amigos! Buenas noches. Buenas noches. Uy, Dios.